La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Mauricio Cosío. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, explosión de la imaginación. En martes de cómics, hoy es 14 de junio del año 1885. Y se encuentran con nosotros Susy Romero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sigue con nosotros, desgraciadamente, Garjul el Jicamán. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están hoy? Están la gritona de nuestra vecina. Ahorita la van a escuchar los gritos por ahí. Estamos cerrando las puertas, pero pues aún así se siguen escuchando. Y se encuentra, desgraciadamente también, creen que todo el mundo cree que aquí Kaboom Studio es hotel, es peluquería, hotel, restaurante, psicoanálisis, guardería, y moda, todo. Se encuentra aquí nada más y nada menos que Jorge Cabas. Es que era de Monterrey. Pues, es Norihiko Matsumoto Kawahara. Hola, buenas noches. Es Norihiko Matsumoto Ramos, ¿no? Norihiko José Matsumoto Ramos. Ahí lo. Para los trolls soy Pepe Ramos. Pepe Ramos. Sí. Te faltó el restaurante. Ah, sí, el restaurante. Sí. Por ejemplo, también tenemos asilos. Por ejemplo, aquí viene Alex Palomares. Hola, amigos, buenas noches. Uy, ¿qué onda? Se multiplican como gremlins aquí. Sí, caray. Luego está en los controles Lalito Mendoza. Hola. Y en el chat, el Pinolillo Sandoval, alias Miguelito Horacio Sandoval. Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Híjoles. Y para empezar la noche, vamos a poner dos temas musicales escritos por Bill y Joseph. ¿Quiénes son? A ver. Bill Hanna y Joseph Barbera. Hanna Barbera. Ellos componían la música y las letras. Una también, es... también inventaron sus propios sonidos, ¿no? Sus propios sonidos. Para sus caricaturas. Eran unos genios. Sí. Entonces vamos a escuchar primero el tema de Jabba Dabba Doo. Y hoy es un día maravilloso con de la película de Hanna-Barbera, Alicia en el País de las Maravillas. Que ahorita platicamos de esa película, que era no fue muy conocida por la gente, pero la pasaban en Navidad. Regresamos, no se vayan, recuerden que estamos en Cartoon Media y que nos pueden escribir por cartoonmedia@hotmail.com. Regresamos. Cartoon Media. Dimensiona tu espacio. Cartoon Media. Cartoon Media. Thank you. do we know how to bust Monte Carlo and to never be blue. It's a lot like friends, just keep a saying, yabba dabba dabba dabba doo. If you take your sweeties left for Tahiti, we can give you a clue. There's no need for crying, roar like a lion, yabba dabba dabba dabba doo. B-A-D-D-A means bad, D-A-B-B-A means good. Oh, what magic in a word we've found by switching the letters around. So, if someday the bases are loaded and they're counting on you, you just can't strike out if you'll up a chow. Yabba-dabba-dabba, yabba-dabba-dabba, yabba-dabba-dabba-dabba-doo. B-A-D-D-A means bad, D-A-B-B-A means good. Oh, what magic in a word we found by switching the letters around. Someday the bases are loaded and they're counting on you. You just can't strike out if you left a child. Yabba dabba dabba, yabba dabba dabba, yabba dabba dabba dabba doo. Yabba dabba dabba dabba doo. Today's a wonderful day. Birds are chirping, buds are blooming. What a pleasure to be human. As the grasshoppers hop, I can just hear them say, what a one, two, three, one, two, three, wonderful day. So throw those worries away. Just be happy, 'cause today's a wonderful day. It's a wonderful day. Trees are waving, bees are bumbling. I won't listen to your grumbling. The sky is bluer than blue. Frogs are chuckling, fish are wiggling. It's a day that's made for giggling. If you're too proud to giggle, then practice the smile, and you'll find it's not difficult after a while. It's just the day to be gay. Where's that dimple? Hey, today's a wonderful day. It's not a terrible day, though it's humid and it's smoggy, and you haven't found your doggy. I've seen worse days than today. I feel healthy, I feel hearty. I might throw myself a party. It's a day when you puff out your chest and you say, send me 16 or 17 dragons to slay. I feel like yelling hooray, so I'll yell it hooray. Today's a wonderful day. today's a wonderful day. Lock your troubles in the attic. It's a day to feel ecstatic. Today's a wonderful day. Birds are chirping, buds are blooming. What a pleasure to be human. As the grasshoppers hop, I can just hear them say, what a 1, 2, 3, 1, 2, 3 wonderful day. So throw those worries away. Call me silly, call me sappy, but I've never felt so happy. And so I snappily say, today's a wonderful day. Prepárate, prepárate, prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva. Todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. Locura y Media abre nuevos cursos profesionales para el doblaje de voz. Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y sí, abrimos un nuevo curso con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Voz Hablada, que incluye actuación, voz y dicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Katun Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y Media. Bueno, amigos, ya regresamos a Kaboom Studio. Acabamos de escuchar dos temas de Hanna-Barbera, Yabba Dabba Doo, con Ken Carmichael, que es el que la canta, que en realidad le hicieron su caricatura en esa... En esa caricatura, esa versión, es la caricatura del cantante en la vida real. Ajá. Y le hicieron ahí un homenaje, que canta jazz. Y cantaba, porque ya falleció. Y también pusimos el tema de Today, A Wonderful Day, de Alicia en el País de las Maravillas, que era una caricatura que no todos la conocieron en los años 60. La pasaban en Navidad únicamente, junto con el Grinch. Juanito el Frijolito Mágico y Rodolfo el Reno de las Narices Rojas. Eran las caricaturas que pasaban en Navidad y todo el mundo nos esperábamos a ver esas caricaturas porque no había habido grabadoras. Entonces nos esperábamos un año para verlas. Y esta en especial, me acuerdo muy bien, porque no me acuerdo muy bien de la caricatura porque estaba muy chavo y no la repitieron más después. Entonces, pero sí me acuerdo de la tonadita, entonces me trae recuerdos de mi infancia, ¿no? Qué padre. Fíjate que muchas de las caricaturas que mencionas, aún hoy en día las siguen pasando. Sigue habiendo varios chavos que las ven todavía. Sí, en otros países las siguen pasando. Esta, de hecho, lo único que he encontrado de esta versión de Hanna-Barbera de Alicia en el País de las Maravillas es en una tienda que vende acetatos. Y tiene acetatos originales de esta caricatura. Ay, pero no he visto. En YouTube he buscado y no lo he encontrado. Pero pues hay que ver. Estábamos hablando también ahorita atrás de... Fuera del aire. Fuera del aire. ¿De qué estábamos hablando? No podemos decir de eso. De Chuck Jones. Vamos a ver comentarios. A ver qué. Dice Beth, hola, un saludo a todos los cabunes. Hola, saludos desde de Kaboom hacia la casa de Ivette. Nandito, hola. Anda, Rip. Hola, Rido. Hola, Rido. Oye, se va a acabar X-Men, la película. Pues ahí veremos. Dice Víctor, ¿qué tal, mis amigos? Buenas noches, espero estén bien. Justo acabo de ver la entrevista de Oscar en Canal 40. Great. Sigan así, que el gran espíritu los cuide y les dé fuerzas. ¿Qué onda, Vic? Hola, Lady. Hola. Saludos. Gracias. ¿Sí, empezando la entrevista? Dice Jan. Hola, cabunes. Mandándoles desde León. Saludos y abrazos. Jan y Marcelo. Y lo más seguro es que lleguemos el viernes a pedirles posada y comida. ¿Eh? Ah, caray. Ah, caray. O sea que... ¿Quién los invitó? ¿Este es hotel o qué? O sea, está Garjul. Está Lorijico. Ahora viene Jan y Marcelo. ¿Qué? ¿Creen que aquí tenemos camas o qué? Va a haber escasez ya no en el estudio no de comida en todo México. Hola a todos. Muchos saludos. Saludos. Oye, nosotros sí nos va a quedar eso de que les vestimos uno para vestir a otro. Aquí con el día, sobre todo en Orijico, ¿eh? ¿Cómo come? ¡Saca un abrazo! Y nos dice por acá Almendra. Hola, mi familia Cabún, ¿cómo están? Hola, Almendra. Hola, dice Raúl, alo a los CAS, ¿cómo va todo por allá? Alo. Muy bien, Raúl. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos preparando varios proyectos, estamos, pues ahora sí que vueltos locos porque, aunque no estamos produciendo propiamente producto de cómic y todo esto, en estos momentos, estamos vueltos locos porque estamos materializando el edificio donde van a estar esos cómics. Estamos materializando la forma de poder hacerlos y de poder distribuirlos y de poder continuar con los cómics. Mucha gente nos ha dicho, es que no han hecho nada todavía, no han publicado, que quién sabe qué. Déjenme decirles que nosotros lo que estamos haciendo ahorita es prepararnos para poder generar un granito de arena que ayude a la industria. Así a la industria es. Del cómic. Entonces, el hecho de hacer una revista no implica, es bueno, pero no implica realmente lo que se necesita para que México progrese en la cuestión de la industria, que es no solo hacer, ya no solo implica hacer cómics, implica generar interés en los empresarios, generar interés en las distribuciones, generar interés en los puntos de venta, en todo, en todo, y como el cómic pues ha dejado de salir, estamos haciendo labor a nivel administrativo y a nivel de tratar que la gente comprenda el poder del cómic en nuestra sociedad y como entretenimiento. Entonces, lo que se ha abocado Cabuna ahorita es a preparar el edificio donde nos va a albergar por muchos años más, y pues déjenme decirles que hay muchas sorpresas donde ya pronto van a ver los cómics impresos de nosotros, claro, y de otros amigos que quieran entrar a la asociación, ¿no? Exacto. Nos dice Raúl, a lo que escucho tienen casa llena. Saludos desde Nayarit. A ver si me recuerdan los K. Soy quien les presentó al Doctor Who. Sí. Ay, hola. Sí, saludos, Raúl. Sí, saludos hasta Nayarit, que la verdad nos las pasamos increíble con ellos allá. Sí, sí, muchos saludos. Son de las mejores salidas que hemos tenido, porque mira, Morelia y Monterrey no atienden bien a la gente. Y aparte te dan jícama, pero un pedacito, por eso se llama jícama. Por eso se ganó a pulso el... Sí. Pero en Nayarit nos trataron de maravilla. Ahí el único problema que tuvimos fue de que no aguantábamos, somos muy... el calor no lo aguantamos, está fuerte el calor. Sí. Y esa vez estaba más fuerte que en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí, estaba bien duro. No sé, pero estaba bien fuerte. Estábamos en la expo sudando, casi con agua. Así se llamaba la expo. Expo sudando. Cuando nos llevaron a comer, está delicioso. A ver si vamos. Híjole, sí, cierto. Oye, está muy bonito. Nos llevaron a un lago. Ay, ahorita se me fue. ¿Cómo se llamaba el lago? Espérate. A ver si nos pueden decir. Bueno, ahorita, ahí tenemos las fotos en nuestro Facebook. Oye, ¿te imaginas en la convención de Nayarit con calor y a Nori con cuello de tortuga? Sí. Pues un reto. Así conocimos. Así conocimos a Nori. Pero ¿qué loquito tiene? Por eso se metió a distribuir el cuarto. ¿Qué más? Dice Astro Zombie, ¿qué hongo? Saludos a todos. Saludos, Astro. Ya te estoy haciendo famoso con tu foto. ¿Qué tal, Mario? Saludos, Mario. Y nos dice Carlos Imán. Hola, señor Gargul. Hola, sí, señor Imán. Y demás cabunes. Saludos. Hola, Charlie. Tiene la decencia de saludarme primero, qué bueno. Y nos dice doctor Poch. Hola, soy el Poch desde Puebla. Ah, saludos, Poch. Saludos. ¿Cómo estás? Dice Raúl, la laguna de Santa María de Oro. Exacto, exacto. Que ahí está, compramos mucha artesanía huichol, que está increíble lo que hacen ahí, ¿verdad? Sí, está increíble. Y se come un chicharrón de pescado. Ah, sí, riquísimo. Increíble. Ah, tenemos que regresar. Sí, sí, sí. Nos vamos. Invita. Invita. No, yo veo que se le va a apuntándose ya el Noni, ¿eh? Sí. Pues para todavía llegar a esos niveles en Kabum, necesitas hacer méritos. Es como el templo Shaolin. ¿También hay clientes? Sí, o sea, para hacer méritos para Kabum, para ese tipo de cosas se necesita, mira, comprarle a cada uno de los Kabum como 20,000 libros de cada, de lo que escojan. Que cada quien escoja. Ir como un año completito al cine, todos los días. Música, no, música. Música también. ¿Te faltan? ¿Dónde te falta? ¿Cuánto tiempo nos tenemos que nos conocemos? ¿Un año? Yo ya 3 años. ¿Tres años? ¿Tres? Tú, ¿no? Hijo, pero parecen como 20, ¿dos años? No, yo no, conocimos como... más antes. Es que eran 17 y 18 años todavía. Yo ya los conocí desde el 2008. O sea, sí, aunque no fuera en persona, pero... Pero en persona ya de... ¿En persona ya? 2009, en febrero. O sea, entonces estamos por la parte. O sea, que tienen que ser entre 17 y 18 años de México. ¿Vas a ver? Vas a ver. ¿Qué más, Guachín? ¿Qué nos dice Dr. Poch de Embryonic Producciones? Saluditos, Cas. Saludos, que por cierto... Que por cierto vamos a ver a Don Oscar Aragón y a Rafa. No sé si venga Rafa, pero... Lo vamos a ver en la Expo Comic. Y vamos a estar aprovechando. Vamos a estar del 17 al 19 en la Expo Comic, en el Centro Banamex, en Avenida Conscripto. Pues yo creo que todos saben dónde está el Centro Banamex. Está a un lado del Hipódromo de las Américas. Y vamos a estar ahí del 17 al 19, desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche. El sábado vamos a dar una conferencia a las 11 de la mañana. Los de Kabum Estudio, y va a moderar David Jiménez. Eso es todo. Y el domingo va a haber un homenaje a los grandes maestros de la historieta, como Ángel Mora, a Ramón Valdosera, a mi papá, Oscar González Guerrero, Dayur, y no me acuerdo quién más va a estar, pero pues aprovechen porque tenemos todavía en vida a estos maestros. Entonces, para que les vayan y les pidan autógrafos, porque nadie les pide autógrafos a ellos, nada más se fijan en el cómic norteamericano. En realidad, estos maestros son los que hicieron la una industria en varios años aquí en México. Entonces, es importante que ellos sepan que la gente los quiere y todo ese rollo, ¿no? Yo estoy seguro que sí va a haber gente que los aproveche. Ah, sí, claro. Es memoria histórica. Memoria histórica, claro. Muy importante. Memoria histórica, 100%. Y una canal. Exacto. ¿Qué más, Gochín? Dice Raúl, exacto, chicharrón de pescado. Ajá. Hijo. Sí, qué rico. Hijo, es que estaba riquísimo. Nunca había comido sí, así como de esa forma el pescado. Estaba delicioso. No dice Eli, hola amigos, llegando de la chamba a reportarme para que no se olviden de su publicista. Besos. Eli, ¿quién es Eli? ¿Eli quién? ¿Cuál Eli? ¿Eli Ju? ¿Cuál? ¿Quién es Eli? ¿Eliberto será o qué será? ¿Elías? Elías, que nos cobran todo el tiempo. Aristóteles, ¿no? Tampoco. No. Elías. Elías. Sí. ¿Y publicista? Claro, ¿No tenemos publicista? Bueno. ¿El innombrable? Es cierto, saludos, Eli. Saludos. Hola. Hola, Eli. Lo que pasa es que ya como no has venido se nos va olvidando, entonces es así como pasa el tiempo y luego ya... Que no va a venir al taller de domingo. Pero pues es que no le interesa, no le interesan los superhéroes. Es publicista y no le interesan los superhéroes. No le interesa nada de la fantasía de ese tipo. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo quiere publicitarnos a nosotros en las cosas que no le gustan? Yo creo que se enteró de que venía Noli, por eso no vi. Ah, buen punto. Buen punto. ¿Qué más? Eso es mala publicidad. ¿Qué más? Dice publicista favorita, claro. Ta, ta, ta. Ya es todo por el momento. Es todo por el momento. Oye, me preguntabas ahorita de Chuck Jones. ¿Sí? ¿No sabes quién es Chuck Jones? Pues sé por las caricaturas que hizo Tom y Jerry, de los créditos, ¿no? Y lo veo participando en otros. Él participó, él comenzó participando en varios de los estudios antiguos de animación, como Disney, estuvo en The Waterlands, estuvo con Tex Avery. Tex Avery es el que hacía las de Droopy, las de varias de las caricaturas que estaban acompañadas con Tom y Jerry. De hecho, todos ellos se conocían y como que se intercambiaban entre los estudios. Ajá. Pero Tom y Jerry fueron de Hanna-Barbera. De Joseph Hanna, Bill Hanna y Joseph Barbera. Pues ahí empezaron a hacer sus pininos. Hasta que entró Warner Brothers y empezó también a hacer varias caricaturas y modificó muchos de los diseños de... Fue una época completa. Fue una época. De Chuck Jones, más o menos de 1900, casi terminando los 40s en todos los 50s, más o menos. Sí, fue muy... Porque yo cuando las veía creía que eran modernas, pero no, no, ni siquiera de los 60s. Eran caricaturas hechas para el cine. Y después las fantasías animadas de ayer y hoy. Y después, cuando ya empezó la televisión, pero empezaron por los 50s, empezaron a hacer animaciones de todos, Fritz Freeling, Chuck Jones, para Bugs Bunny y todo esto. Por eso cuando empezaba el programa decía, estas son ¿cómo era? Estas son caricaturas para la televisión. Caricaturas animadas para la televisión. ¿De Warner Brothers? Sí, de Warner Brothers. Esta menos. Porque ya estaban específicamente, ya la televisión ya había nacido. Entonces Chuck Jones marcó una época con sus ojos un poco más amplios, un tipo de animación y de actuación más como muda, no tanto de diálogo. Y pues participó en todas, en Correcaminos, Bugs Bunny, Pato Lucas, pero más que nada en Correcaminos, Bugs Bunny, Tom y Jerry, el Grinch, el de Fuerte uh-huh. Grinch, la caseta fantasma, que sale al principio, Bob Patrick, que era Eddie Monster en la serie de televisión, y luego se vuelve caricatura, y varias caricaturas muy buenas. Y también fue maestro de muchos animadores, entre ellos muchos de los que están en Cartoon Network y en Disney también. Es que se intercambiaban. Sí, muchas veces saltaban entre estudios. De hecho, en una entrega de los Oscars le hicieron un homenaje y salió con una animación de Bugs Bunny entregándole un Oscar especial. Ah, órale. Sí, ¿cómo no? Y también era muy amigo de Blake Edwards. Blake Edwards ya falleció también. Era el esposo de Julie Andrews y él fue el que creó la Pantera Rosa. ¿Es el creador de la Pantera Rosa? Es el que salió en su cierre. Sí. Es el chiste de que se le salía volando y todo el mundo espantado en las presentaciones. Unos meses, ¿no? Sí, unos meses. Él fue cineasta, hizo las películas de La Pantera Rosa, La Fiesta Inolvidable, con Peter Sellers. Él descubrió a Peter Sellers. Ajá. Y también, bueno, hablando de Blake Edwards. Y también hizo Día es la Mujer Perfecta, fue su última película así, de Punch. Famosa, ¿no? Punch. Pero sí, es muy buena. Él descubrió, él puso a Dudley Moore, de Día es la Mujer Perfecta, como cómico, porque Dudley Moore era un jazzista increíble. Sí, era buenísimo. De hecho, en varias de sus películas siempre están en esa película. Me gustaría que la vieran, ¿no la han visto? Porque el humor de Dudley Moore es bastante, bastante padre. ¿Qué película? Y es La Mujer Perfecta. Es muy buena. A mí no me interesaba mucho por lo de la onda de Bodell y todo esto, pero luego otra vez la pasaron en cable, bueno, en DirecTV, y me gustó mucho la actuación de Dudley Moore, porque es como Peter Sellers, más o menos el humor de Peter Sellers. Él es el que salió en la película ¿Cómo asesinar a tu jefe? ¿O cómo matar a tu jefe? ¿Cómo era? ¿Cómo eliminar a tu jefe? No, ahí sale Dolly Parton, está Jane Fonda y Lily Tomlin. Ajá. Y sale no me acuerdo el actor. ¿Burt Reynolds no sale? Burt Reynolds sale. No es cierto. Sale son tres actrices famosas y aparte este señor que no me acuerdo cómo se llama, que era el jefe, no me acuerdo cómo se llama el ¿Por qué? Pero salen muchas cosas. Bueno, él sale en una película que él es violinista, ¿no? O su esposa. Sí. Y se pone celoso porque hay una confusión ahí. que piensa que su esposa la engaña. En Dudley Moore. Ah, no. Dudley Moore sale en mis dos mujeres. Es una es violinista y otra es abogada, pero se casa con las dos, entonces la trama son geniales, esas son geniales. Y hay otra con esta ¿cómo se llama? De Natasha Kishinsky. Él era un director de... Y él empieza a maquiavelar cómo asesinar a su esposa porque cree que lo engaña y resulta que no es verdad y entonces trata de deshacer todo. Era muy bueno. Esta Natasha Kishinsky, mira, fíjate cómo se vincula. Natasha Kishinsky, que fue una actriz muy, como sex symbol de los 80s. Sí. Ella se casó con Quincy Jones. ¿Con Quincy? ¡Wow! Con Quincy Jones. Wow. Porque siempre Quincy Jones se casó con puras güeras. Sí. Okay. Siendo él de color, su primera esposa fue la actriz que salía en Patrulla Juvenil en los años de los años 60. Sí. Era la esposa de Quincy Jones. Después, siempre escogió güeras, le gustaban las güeras. Uh-huh. ¿Qué más? Es que le escuchaba mucho eso, la rubia que todos quieren. Dicen Chip and Dead, muy buenas noches a todos en el estudio Kabun y los grillos que se escuchan. Gracias Oscar por presentar buena música como David Arkenstone, que tiene música muy especial y relajante para dibujar. Saludos desde California. Saludos. Hola, Chip. Bueno, los grillitos ahorita están tranquilos, pero hace rato estaba la vecina gritando. Hubieran oído otro tipo de gritos. Dice Raúl, es la primera vez que los escucho porque siempre se me cruzan con mi programa de radio porque lo tengo a la misma hora. Y ahora que me enfermé, el doctor me dio descanso obligatorio y ya se me hizo escucharlos. Bueno, déjanos decir una cosa, una aclaración aprovechando. Nosotros no somos expertos en programas de radio como locutores, por eso somos muy, echamos mucho relajo. Más bien nos dieron, tenemos este programa porque... somos pues, profesionales de lo que hacemos y qué mejor que transmitirlo por medio del radio, aunque no somos locutores, pero tratamos de dar la mejor información que podemos de acuerdo a nuestro medio, ¿no? Exacto. Y los que sí son unos buenazos y sí tienen estudios para cuestiones de radio, pues es Javo y Gaby, ¿no? Que ellos son los que transmiten aquí su programa desde el Atril, los jueves a las 6 de la tarde. Por cierto, les queremos comentar que el jueves yo creo que nos vamos a transmitir. A lo mejor pasamos un programa grabado porque ya empieza el evento. Bueno, y va a estar muy local. A lo mejor si transmitimos, es que depende porque... vamos a estar en montaje. Sí, vamos a estar en montaje, pero a lo mejor algunos pueden empezarlo y ya regresamos nosotros. Okay. Sí, porque es hasta las 12, no vamos a estar todo el tiempo ya. A menos que nos hagan lo mismo de siempre en otras ocasiones que estamos ahí a las 11 y todavía no nos dan estante. No creo. Siempre como no en teatro. Nos llevamos tu lab, Garjul, ya transmitimos. Ándale, pero no tengo micrófono. Bueno, dice Jan, ¿ustedes no llegaron a ver una caricatura de ellos que pasaban también siempre en Navidad que se llamaba El Príncipe Troll? A mí me encantaba, al final se convierte en duende porque era bueno. No. Lo que pasa es que ellos son más chavos. O sea, yo estoy hablando de las de Navidad, de las que pasaban de 1962 a más o menos 1900, ¿qué será? 74, 75. Esa época empezaban las videos, pero las videos solamente las tenían los ricos. Las Betacan y todo ese tipo de que eran como experimentales y todo ese rollo. En esa época nos teníamos que esperar. Yo creo que tú, como eres más joven, empezaron a pasar otros programas de televisión ya de Navidad. Ya empezaron a crecer, ¿no? Entonces ya había muchos de Navidad. Pero en ese tiempo solo habían como 5 o 6. Y eran como que los que siempre pasaban cada año, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte lo que siempre comentamos es que como antes no había video, ¿no? Para los niños era todo un año de espera, pero increíble porque teníamos esa visión y esa atención porque salíamos a jugar y a tal hora ya iba a empezar tal programa y corrías a verlo, ¿no? Mientras comías o si hacías la tarea y te apurabas para ver las caricaturas y de repente te salías a jugar. Y si llegaba Navidad, pues corrías, porque a tal hora iban a pasar tal película, caricatura o programa, y ya no lo ibas a ver hasta el año siguiente. Yo quiero dar, increíble eso. Yo quiero dar una nota en especial de lo que pasaba en mi familia. Uh-huh. Antes, la Navidad, sí nos juntábamos todos los familiares por parte de mi padre, porque todos los familiares por parte de mi madre viven en Orizaba. Y aquí se juntaban los de los González, ¿no? González Guerrero y todos ellos. Y pero ellos esperaban hasta que terminaban todos los programas para que nos fuéramos a las casas a donde se iba a celebrar la Navidad. Oh. O sea, los papás de todos se esperaban hasta que terminaran los programas de Navidad. Sí, porque nos iban a dormir los niños. Exacto. Y cuando nos íbamos a otro lado, entonces nos íbamos más temprano para que en esa casa viéramos los programas de Navidad. Ajá. Mientras arreglaban los juguetes, mientras ¿no? se arreglaban, no, sí. De hecho, en mi familia no fue de Santa Claus que trajera los juguetes, nada. Eran regalos de intercambio entre familiares, pero sí los Santa Reyes era. Ah, me encanta que lleguen los Reyes Magos. Sí. ¿Qué más, guachín? Me imponen los Reyes Magos, o sea, se ven imponentes. Cuando aquí en una tienda departamental por aquí cerca de Plaza Satélite traen a los Reyes Magos, pero Reyes Magos, así, imponen. Sí. Está increíble, sí. ¿El mundo, eh? ¿Le dices tu tarjeta? No, hay un Plaza Satélite, creo que es ahí en Palacio, ¿cómo es Palacio de Hierro? No. Sí. ¿No? ¿Le dices tu tarjeta? Sí. Teníamos ¿a qué preguntas, no están asociados? Teníamos nuestra época, hablo de los 60s, Liverpool de Insurgentes, ajá, de Félix Cuevas, fue el primero que puso en el subterráneo toda la juguetería de Santa Claus, o sea, ahí era la juguetería, pero introdujo unos muñecos, un hombre de hielo grandotototote, que era imponente, que hablaba con la gente, o sea, estaba un cuate adentro, o lo manejaba, más bien no estaba un cuate adentro, estaba alguien afuera y hablaba desde un micrófono por otro lado. Oh. Entonces le contestaba a los niños, una ardillita en un árbol y todo, había como un conejo, una ardilla. ¿Está padre? Era padre. Wow. ¿Qué más, guacho? Dice por acá Víctor, si fueras locutor estarías en otro lugar de radio entreteniendo a otro tipo de gente, pero te agradezco que estés ahí. Ah, pues no, la verdad es que no soy locutor. Y nos dice por acá Carlos Imán, no sabían que tenía manifestaciones, o sea, pura grilla de fondo. Y es que deben saber que este micrófono que nos obsequió Javo, los que estamos cerca nos oímos más lejos, y lo que está más lejos se oye muy muy cercano. Ajá. Pero no, lo hemos tratado de componer aquí, pero ya vamos a comprar un buen equipo en nuestro estudio. Mira, está al revés. Las paredes llenas de corcho para que nos pase el sonido. Sí. Y todo ese rollo. Pero ahorita, ¿cómo es? Hacer musiquita de fondo y todo. Yo, de hecho, estoy transmitiendo desde el parque. ¡Me siento! Claro que no. Vámonos con otra pieza musical. Hemos estado en estos días viendo Ultramanes. Sí. Por cierto, ya llegó Bombilla. Ya llegó Bombilla Amarilla. Hola. Ya me quito de aquí. Porque a ver, la Bombilla Amarilla. Sí, gracias, Marisa. Saludos. Lugar porque estaba Mikey aquí. Sí, porque es bien brava. Reclama sus ganas de poder. ¿Cómo? Sí. Casi me arranca una mano un día. Ah. Sí. No, vamos a hablar. Eso sí no lo creo. ¿Es que no? No, soy bien santa. Santa cachucha. Vamos a escuchar con la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Japón. Vamos a escuchar el tema de Ultraman Dyna. Ultraman Dyna. A ver, ¿quién es Ultraman Dyna? Uno de los Ultramanes, pero se me olvidó el nombre. Es el que tiene la barba. Ultraman. Ultraman, sí. Dyna, no. ¿Qué? Por eso, bueno. Sí, pero es que él tenía barba en la otra. No sé. Ah, les okay. Invitamos a que vean la serie y las películas de Ultraman. Son buenísimas. Son increíbles. Son muy padres. Hasta Mikey le gustaban. Sí. No las había visto. Se vamos a pasar aquí en Orijico, que a pesar de su corta edad. A pesar de que no, viene de una familia japonesa, ¿lo ha visto Ultraman? Ya cuando las veas se va a convertir en Ultranori. Es que le toca ver las películas o las series con nosotros. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema de Ultraman, Diana, y regresamos, no se vayan. Recuerden que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com. Cartoon Media. Dimensiona tu espacio. Cartoon Media. Cartoon Media. Cartoon Media. La Hora Amateur de Catún Media presenta Crestomatía, la cultura y el entretenimiento a través de los años, fusionados en el comentario jovial de Miguel Ángel Osorio Martínez Garjul, alias El Jicamán. Cine, radio, televisión, música, escritura, pintura. Descubre, comparte y disfruta con ellos dos horas de complicidad con una perspectiva diferente. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. Crestomatía, conjugando cultura y entretenimiento. Solo por Catún Media. Locura y Media abre nuevos cursos profesionales para el doblaje de voz. Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y sí, abrimos un nuevo curso con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Voz Hablada, que incluye actuación, voz y dicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Catún Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y Media. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Ya regresamos a Catún Media. Acabamos de escuchar el tema de Ultraman Dyna con la Orquesta Filarmónica de Japón. De hecho, te estaba comentando fuera del aire que, hablando de Hanna-Barbera, encontré, le comentaba a Oscar y a los chavos, que en YouTube encontré una versión de Ultraman producida por el estudio de Hanna-Barbera. Yo creo que... Eso es raro, ¿eh? Eso yo raro. No sabía de eso. No, te lo muestro. Tiene, es, yo creo que es de los entre los 80s y los 90s, porque tiene el estilo. Hace cuenta que estás viendo Transformers, pero es Ultraman. Órale, yo lo... Porque había un Ultraman lo hicieron en Australia, en los años 80s, principios de 90s. Pero era bastante malo. Se veía con computadora... Haz de cuenta las tomas encima de la escena, y cuando volaba era una vil mancha ahí. No como las japonesas que lo hacían, que parecía que estaba volando. Yo te digo que esta es caricatura estilo Transformers, el estilo de dibujo animado. Oye, por cierto, que Guacho acaba de encontrar un videojuego de Ultraman, pero no se vende en ninguna parte más que en Japón. ¿Quién es ese juego? Sí, es para PSP. ¡Ay, yo quiero ese juego! Que, por cierto, quiero agradecer a Luis Arcadia, de allá de ti, porque él nos consiguió todas las películas de Ultraman. Bueno, ¡ay, sí! Oh, ¡sí, qué bárbaro! Yo no, la verdad, no nos ha conseguido la temporada 2 de Doctor Who. Ay, ¡ah, sí, es cierto! Yo no se la perdono a esa. Nos han agradecido a Bombi. ¿Doctor Who? ¿Quién? ¿Qué más, Guachín? Nos dice por acá Raúl Anángel Carón. Gracias, saludos desde la bella hermosa ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, para la familia Delgadillo Escalera. Saludos a Aguascalientes. A la familia Delgadillo Escalera. Que, por cierto, parece muchos que saludos. Vamos a estar viendo mucho Aguascalientes. Sí. Con varios proyectos que están allá materializándose. Entonces, vamos a estar ahí en como equipo creativo de varios proyectos que no podemos decir ahorita, pero pues esperemos verlos por ahí. Y un saludo a la familia, nos dijiste... Delgadillo Escalera. ¿Delgadillo qué? Delgadillo Escalera. Delgadillo Escalera. Un abrazo saludos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde Cabum Estudio. Nos dice Raúl. Salúdame a Mariana Moreno y díganle a Alex Palomares que esta semana se lanzó The Superman The Motion Picture Anthology, con todas las clásicas películas de Christopher Reeve remasterizadas en Blu-ray y traen audio en español. Oh, wow. ¡Saludos! Mochilas con los cuadernos. Y nos dice, les voy a mandar un regalito a los K, es especial a los que ya conocen al Doctor Who. Ay, ay, ay, para que agarren energía y se vayan al montaje con todo el jueves. Oh. y nos dice su verdadero nombre es... Ya nos dijo el nombre. ¡Ah! No es cierto. No. Les recomendamos también que vean esta serie del Doctor Who, porque está increíble. Nosotros sí. somos super fans de la serie. Yo desde niño, sí. desde 1965 que pasaba la primera temporada Exacto, del Doctor Who. Sí. Y ha crecido con puro Doctor Who todo sí. el sí. Ha habido muchos Doctor Who. Y esta, la última temporada ha estado pegando muy bueno. Estuvo muy, muy bueno. También una, aunque es reciente, pues esta es reciente, de nuestro compatriota Roberto Orsi, les recomendamos Fringe. Fringe. ¡Ay, qué buena! Con ganas. Muy buena. Excelente. Hay que explicar, bueno, de la sinopsis de que es Fringe para que... Sí, Fringe es una serie que maneja tres personajes que se vuelven también así añorables como el Capitán Kirk y Spock o los de Big Bang Theory. O sea, se vuelven personajes como que muy entrañables y son investigadores es una agente del FBI con un científico que dicen que está loco, pero no está loco, y el hijo de este científico. Entonces investigan casos raros, como, no es como X-Files, pero a mí lo que me gusta de esta es que te dan significados, sí te dan terminaciones, no que en X-Files te lo dejan todo a lo loco. Bueno, a mí me gusta mucho X-Files, pero esta me gusta más. Y aparte de que en esta serie está muy bien documentado los escritores. Sí, están bien documentados. Exactamente. Bien, cierto. A ver tú, Hellboy. Dice Samo, saluditos, abrazos de la Valquiria. Fritz, ya llévalos al cine. Ay, y se une con esto que nos dice. Oigan, chavos, los invito ahorita al cine, pero esperen la ambulancia que me va a llevar. Pues tengo un gripón, marca, diablo. ¡Ay, no! Quédate ahí, Rigo. Sí, tienes que componerte para el viernes. Sí. Sí. Y nos dice, vamos, anímense, lo peor que puede pasar es que los contagia a todos y yo muero de pulmonía nada más. ¡Ah! ¡Caray! Y ya saben que hay casa donde llegar en Aguascalientes, mi hermana y mis sobrinos. Riz, cuídate, por favor. Muchos saludos, Rido. Saludos. Alex Punto Fino Chamaco nos dice, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué? Alex Punto Fino Rapidógrafo nos dice, ¡Alex Chamaco! ¿Cómo están? ¿Qué bueno, hola, ¿qué tal? ¿Sabes lo que me estuvo mostrando hace ratito por este Messenger? ¿Qué? unas cubiertas de este spawn que consiguió, que están muy buenos. Dice que van a salir unos de Depredador. Que se ponga a dibujar. Este programa no es cristomatía. No, entonces, nosotros tenemos aquí una línea. Tenemos una línea de improvisación. Porque no llevamos un blog. Tú ya estás organizando lo que no tenemos organizado. Ah, ok. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Es cierto. Está organizando. Ay, mira, está bien, más, como estás aquí, te vamos a dar chance de que hagas tú también improvisación. Hace como Nori. Hace como Nori, que no habla. ¿Qué más? Se va a escuchar un grito por ahí, pero nos dice... La temporada 2 de Doctor Who no se editó en México, pero ¿qué creen? Ya casi tengo todas las temporadas listas para enviárselas de las 2 hasta la 6ta. ¡No creen! ¡Gracias! Para que tengan Doctor Who para rato. ¡Gracias! Y sí, el nombre de Doctor Who acaba de salir en la serie. Ajá. Ah, dale. No, muchas gracias. Sí. Más vale tarde y sin sueño. Oye, lo que me he dado cuenta es que los fans de Star Trek son fans también del Doctor Who. ¿Ah, sí? Y los fans de Star Wars no son fans del Doctor Who. Ándale. O sea, he visto mucho, por ejemplo, eso lo comentó un chavo en Twitter, ajá, que se ha dado cuenta que los fans de Star Trek van por la línea del Doctor Who. Sí, qué raro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí es muy científico, sí, también. El Doctor Who, bueno, es más. Es como más de ciencia ficción. Es que los de Star Wars no les gustan las batallas y la A mí me gustan las dos. A mí Star Wars, yo soy fan de Star Wars. Ah, yo también. Y de Star Trek. Pero sí es más hollywoodense. Sí, pero lo que voy es de que de alguna manera sí hay un parámetro de que a la gente que le gustan las cosas científicas, uh-huh, ese tipo de cosas, se va por el Doctor Who. Pero eso es lo padre, ¿no? O sea, que ahí son dos estilos diferentes. A ver, señor, acapare todo. Sin dar ningún spoiler, hablando de todo esto de las series, Es importante también decir que Fringe y Star Trek están relacionados de cierta manera. Exacto. No, vamos, no voy a decir más. Sí, exacto. Y Rello Mikey. No dices astro zombie por acá. A ver, Mikey, lee. Sí. Qué chido que les gustó. La foto que les envié traté de no lastimar los cómics y de hecho son más, nada más a menos que pudieron entrar en la foto. Oye, así no lo ve Alex Chamaco. No, es astro zombie. Eres tú leyendo. Sí, lee bien. Y nos dice, yo ya fui a Japón. Y nos dice por acá, y es oficial de regreso, me voy de regreso este año, este fin de año, me llevo a Eric. Imagínate, se va a Japón, de que nos... Está bien, Eric. Sí, tú vete, sí, ándale. Mario. Vete, ándale. Y nos dice Raúl, y Doctor Who ya ganó más popularidad ahora que se convirtió en el TV show más visto en los sábados en BBC América, y a finales de este año se va a estrenar en BBC Latinoamérica. Exacto. Wow. Yo creo que sí, todavía no ha pasado eso porque Bobby no lo ha visto. Que no se ha convertido en el show más visto de América porque no lo has visto. Completo, ¿verdad? Pero... Y nos dice Alex Chamaco. No solo bombillas, también también. Nos dice Alex Chamaco. Nos dice Alex Chamaco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Ya no me regañes, guacho. Chale, ya lo había superado. Ahora me hace recaer. Te cae la barba. Me voy a cortar las venas con galletas de animalitos. ¡Córtate la barba! Nos dice Carlos Simán. No sabían que tenía manifestaciones. Ah, no. Hasta pronto, amigos. Tengo sueños. Se cuidan. Si es que se arrulla él solito. ¡Ay, qué te pasa! Adiós, Charlie. Fíjate, Charlie, tenemos cosas pendientes contigo, con Dulce, acuérdate. No te dije, Charlie. Ay, sí. Imagínate. Miren, aquí hay una que se rolló también, miren. La bombi también se está durmiendo por el calor. Y miren las mentiras que dice Astro Zombie, con tal de que lo acepten. Ahí va. Yo soy fan de Star Wars y me gusta Doctor Who. Y bien, también me gusta Star Trek, tanto como Doctor Who y Star Wars. Ah, está bien, pues es igual que nosotros. Pero no, claro, no, pero lo que digo es de que hicieron un estudio, porque hay muchos, nos gustan todas, porque somos fans de todo, pero hay personas que sí se van, los frikis, solo Star Trek y Doctor Who. Ajá. Y el otro es Star Wars, y no me acuerdo cuál era la otra, creo que B, es lo que... ¿Y qué B? B. Dice, nos dice Tavo, chachachán, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí está lloviendo. Oigan, ¿y Stargate es la misma temática en el espacio? ¿Stargate? Bueno, ajá. Stargate es una serie, una película que salió con Kurt Russell, uh-huh. Y después en Sci-Fi, sí, creo que lo están pasando todas las series, sí, pero hay varias de Stargate, Stargate Atlantis. Stargate, no, Stargate, bueno, es el normal. No sé quién. ¿Cuál es la que no les gusta ver a Sheldon? Babilonia 5. Es que sí es un poco aburridona. ¿Sí? Sí, a veces. Quisieron hacer un Star Trek, pero no les salió. Pero no. ¿A poco? Sí. Y también, ahí sale el que le hace de Tron, desde la vieja hasta... ¿Jeff Bridges? No. No, el... Box, tiene un nombre raro. Por cierto, sale en una serie, él lo conocí en, se llama La Conquista del Oeste, con Seth MacFarlane, que salió en los 70s. Este es el clase de Tron, y era el sobrino de Seth MacFarlane. Bueno. Órale. ¿Qué más? Dice por acá Kitsune, pero si ya pasan Doctor Who en cable en BBC. Sí, ya lo pasan, pero es que, debido a que somos historietistas, y debido a que nos dedicamos a una causa perdida como es el cómic mexicano... Pues fíjense que el Sky lo cortan cada mes y luego para volverlo a reconectar, y ya estamos pasando algunos capítulos, entonces dijimos, ya no vamos a ver. No vemos nada. No vemos nada, vemos la Emperatriz o las telenovelas de Canal 13. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Emperatriz, ¿quién sabe qué? Lo del mezcal, los tequileros, que más mezcalero. Sí, ¿cómo lo dices? ¿Qué hablas? En México me encanta ver la Emperatriz. ¿Cómo habla esa actriz? No, la otra vez la estaba viendo mi mamá. Habla bien horrible la Gabriela Spanik. le parece perro. No juegues, no juegues, es una actriz chapa. Hasta que no es actriz. Hola, ¿cómo no es actriz? Oye, hasta que Cripto habla mejor que ella. Sí, caray. Oye, por cierto, destilando amor. Ah, sí, sí. Hablando un poquito, digo, de otra cosa, entre paréntesis, hago un paréntesis. Pero si alguno de ustedes recuerda lo que fue el Festival OTI, pues ya regresa. ¿Ya regresa? Y está apoyado por OCESA. Por favor. Y que bueno, yo sabía, es un festival que ahí sí se veía quién cantaba, en donde obviamente es un negocio, ¿no? Pero de ahí salían pues cantantes, sobre todo estaba enfocado a los autores de canciones, compositores, arreglistas, ¿no? Sí. Y pues de ahí salió precisamente José José cuando cantó El Triste. El príncipe de la canción. Y hace poquito supe que Felipe Gil, creo que es el director, presidente de la Sociedad de Autores, ajá, y también estaban haciendo una presentación con Yoshio y con Gualberto Castro, con todos los que haciendo estaban un recuerdo de la OTI, y yo creo que fue tanto el éxito que tuvieron, supe que tuvieron éxito, que bueno, ¿te acuerdas que estaba diciendo esa parte? Que pues resultó que ahora van a retomar lo que es el OTI. ¿Tú participaste en la OTI, no? No, en Valores Juveniles. Pero era La Paz, era el 2000. ¿Sabes quién participó en la OTI? Nuestro vecino Guillermo Esparza Oteo. Ajá. Wow. Pues sí, es que fíjate, para los compositores eso es buenísimo. Porque van a poder volver a tener proyección. Hijo, si mantienen el nivel que tenían. Sí, es que la verdad, digan lo que digan. Aunque le echen a Raúl Velasco. Muchas cosas. Raúl Velasco fue un impulsor de la música en México. Él fue el que hizo con el OTI, que fue de los organizadores. Y él hizo estrellas, hasta internacionales. Se acabó, se murió Raúl Velasco y ya no han podido hacer algo igual. No. Ha sido una porquería todo. Sí. Y México. Quisieron hacerlo. México desde el 68 hasta hace poco que murió Raúl Velasco. Pero cuando murió Raúl Velasco. Sí. Fue una potencia mundial en cuestión de lanzamiento de cantantes. Y a nivel Latinoamérica era muy importante. Ahora ya todo se fue a Miami. Sí. Uh-huh. Entonces, pues, y no ha podido regresar. Han querido intentarlo con lo de Adal Ramones. Sí, pero no regresaron con lo de Adal Ramones. Yo creo que la situación que vive el país en cuestión creativa, de todo esto que se acabó hace unos años, pues qué bueno que lo vuelven a retomar, porque hay mucha gente, así como en nuestro medio, hay mucha gente en cuestión de compositores, de arreglistas, están ahí escondidos, abandonados, igual que los creativos, que los ¿cómo se llaman? Los intérpretes, ya los usan nada más para sus programas, estos chapos como cantando por un sueño. O con el René Franco, ¿no? Y como en televisión no les pagan, sí. Y muchos no aceptan, pero pues entonces ¿dónde más pueden estar vigentes, ¿no? Sí. Nada más en ese tipo de espacios. Yo siento que va a ser un buen momento para retomar este festival, y pues hay que estar pendientes. Ahora, en los lapsos que tenemos cable, bueno, satélite, me metí a la televisión de Guadalajara, el canal de Guadalajara, ajá. Y pasaron un programa donde salieron todos ellos, y sí se nota la diferencia en muchas definitivamente. Cosas. Estaba Estela Núñez, que era nuestra vecina también. Ajá. A ella le pusieron la voz de Cristal. Sí, uh-huh. Era muy buena una cantante. Voz increíble. ¿Qué más? Oye, por cierto, te quiero comentar algo. Que me dijo Javo, nosotros no tenemos cable. Si alguno de ustedes, ¿tú tienes cable? Sí, sí. Porque me está diciendo que a cada rato pasan en el canal, es como el Cine Latino, creo. Uh-huh. ¿Cómo se llama este canal? ¿Películas de películas? De películas. Creo que es esta, de películas. Pues que cada rato pasan como para abrir o para anunciar el cómic de Pachi. No, yo lo tengo grabado. Ah, sí. Es el, sí, siento, sí lo pasan. Ahorita lo voy a poner en internet. Pasan a Capulina y a Pachi. No es ese. El cómic. ¿El cómic? Sí, o sea, en el de película, los anuncios. Creo que es de la sección de niños. No, por eso. Pasan a los personajes así. No es ese. Yo le dije a Cabo y me dijo que no. Hay que checarlo. Porque en el cine latino, sí. En el cine latino cuando pasan cosas familiares. Pero no es cine latino. Pasan es que eso fue un lector tuyo que lo metió como homenaje. ¿Te acuerdas que nos lo encontramos que trabajaba para Televisa? Sí, pero de hecho sí es de la canal de película porque yo no lo he visto. Ajá. Sí. y ponen a Capulina, y que si lo quise yo, y a Pachis. Sí. Wow. Bueno, aquí según me dijo Jabo que es el cómic de Pachis. Hay que checarlo. Pero ya ves cómo es Jabo. Habla Nori, no has hablado. Pues Nori, es que mira, es que Nori no quiere hablar porque ya dijimos que si Nori empieza a ver cosas negativas en Kaboom, porque se está quedando aquí, entonces va a decir que también somos una secta. Se le va a torcer la nariz. ¿Cómo se va a llamar si Nori Hiko se vuelve troll? Nubecita amarga. Si se vuelve troll. Ay, ahora ya lo van a empezar a postear. Sí. Uy, sí. Nubecita amarga. Nos dice Alex Chamaco, ¿qué pasó, Gargul? ¿Cómo me voy a rasurar la barba si es mi atractivo? No las dejas rasuradas. Te digo para las moscas. Dice Astrozombie, ¿ya vieron quién ve? ¿Qué? Está hablando en otro lado, pues. Mejor digo. Dato curioso, dice Raúl. Un fan realizó un anime de Doctor Who, pero fue tanta su popularidad que la BBC lo demandó y le cancelaron sus videos en YouTube. Y al chavo le tomó 4 años en hacer los 12 minutos de animación e iba subiendo poco a poco sus avances. Pero ¿qué creen? Ya lo tengo y se los voy a mandar. Si no se aguantan las ganas, díganme y les subo al archivo para que lo disfruten. ¡Ya está! El anime es experimental, está excelente y muy profesional. ¡Órale! Wow. Te salió el verso sin esfuerzo. ¿Ya? Bueno, acuérdense que les recordamos a todos, por favor, los que estén aquí en el DF o los que estén cerca del DF, que nos acompañen en la Expo Comic MX. Y todos estos panas, ¿eh? Sí, del 17 al 19 de junio en el Centro Banamex, que se encuentra en Avenida Conscripto, no me acuerdo el número, pero no hay pierde porque está ahí, lo van a ver, es el único edificio de enfrente del campo militar. Y atrás está el hipódromo de las Américas. ¿Cómo llegan ahí? Pueden llegar al metro Cuatro Caminos y de ahí creo que para la salida L hay una combi que los lleva por Avenida Conscripto y pasan por el Centro Banamex. Ahí se bajan enfrente. Debe decir Centro Banamex. Centro Banamex o Interlomas o algo así. Con que diga Centro Banamex. Y ahí pregunten, que me dejen el Centro Banamex. Es fácil llegar. Lo único que sí les recomendamos a todos los que vayan a ir, que los únicos lugares donde pueden comer, si se quieren quedar todo el día, pues adentro del evento, que la verdad, yo como siempre el evento es muy caro, la comida. Hay un Sambors. Hay un Sambors abajo. Obviamente también. Bueno, también está aquí. Sí, creo también. Que hacen un paquete ahí para comer, pero... Pero sí, vayan preparados. Vayan preparados. Esa es la ventaja del World Trade Center. La ventaja del World Trade Center que tiene muchas opciones para comer, o está muy céntrico. Y aquí es fácil llegar, pero el problema es la comida, les digo, porque mucha gente para que vaya preparada para su comida, porque sí es carita. Pues ahora sí que no todo iba a ser color de rosa. ¿Ah? Sí, ese es uno de los obstáculos del Centro Banamex. Deberían tener más opciones para comida y todo este rollo. Y no ser tan caleros, porque son muy caros, y eso sí lo digo, aunque vayamos a estar ahí, ese es uno de los problemas que vemos como expositores. También el estacionamiento es carísimo, el estacionamiento. Sí. Sí, entonces, si vienen en metro, es mejor, ¿no? Sí. ¿Qué más? Nos dice Astrozombie, Lao tira bastante genial, y sí deberían volver a hacer algo con ese feeling en festival de San Remo en Italia, en donde Luis Miguel se llevó el segundo lugar, no le dieron el primero por ser mexicano. Pero él sin duda se llevó el primero y eso que no le me late la música de Luis Miguel. Vale. Pero sí, pero la calidad es... ¿no? Ya sabes cómo tiene cruzado los leones. Sí. Astro. ¿Qué más? El Oti también tenía una cuestión que era muy importante. Era música en vivo. Sí. O sea, no era... Desde la orquesta, no era todo playbacks. El acompañamiento. Ahí se oía el desafinado del sopilote, pero bueno. Sí. Se oía muy... Muy, todo era en vivo y se grababa en vivo. Bueno, pero es que muchos eran cantautores. Sí. No me refiero a los cantautores. A la orquesta, el sopilote. Sí. El que era muy bueno era el otro, ¿cómo se llamaba? Con Chucho Ferrer. Chucho Ferrer. Ese era muy bueno. Hace poquito le hicieron un homenaje. Ajá. Qué bueno, déjame decir. Se notaba el desafinado del que le llamaban de sopilote al de Chucho Ferrer. No, es que Chucho Ferrer dicen que se quedaba dormido o algo, o tomado, lo que fuera, y de repente los demás estaban ensayando y decía, así los detenía, los los parables, decía, el violín tal número, la cuerda número tal está desafinado, afínelo. Ah, sí. ¿Tú no oído? ¿Qué más? Bueno, vámonos con esto. Miren, les vamos a poner estos temas, son como para que más o menos los conozcan los que no vivieron esa etapa, y los que ya son de mi edad, pues pueden reconocer. Son dos series de televisión. Una se llama Centenario, que fue increíble esa serie. Si la llegan a ver por ahí en algún canal por cable que pasen Centenario, no dejen de verla. Son 8 capítulos de 2 horas cada uno. que es la historia de Colorado, de la cómo se hizo Colorado desde la época de los indios hasta la época actual. Pero tiene relación con John Denver, el músico de John Denver. Creo que su familia, por lo que decían, tiene relación con esta familia que nombra James Michener, que también hizo otra novela famosa, pero esta de Centenario, es increíble, no se la pierdan. Y también otra del oeste, que se llama La Conquista del Oeste, no la versión de la película, sino la versión de la serie de televisión, donde aparece este actor que hace de Tron, y Seth MacFarlane, que era el Marshall Dillon en los años 60. Y era increíble porque se nota también ahí muchas cosas sobre los indios, sobre los que van llegando a conquistar todo. Y esas películas a mí me gustan porque tienen mucho mensaje espiritual y también por parte de los indios. Y en estas dos series ponen a los indios, les dan su estatus como debe ser, su lugar, sí. Y aparte explican todo lo negativo del hombre blanco, ¿no? Que invadió a todos. A mí esta me da mucho coraje. Sí, está muy fuerte, pero es excelente la película, esta serie de televisión, Centenario y La Conquista del Oeste, How the West Was Won. Y regresamos, no se vayan, seguimos aquí en Catún Media. Regresamos. Catún Media dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. Thank you. Atril, desde el Atril. Actores, reportajes, cápsulas para ti. Ay, yo también quiero cantar. ¿Y yo te hago la segunda? ¿Quién los dejó pasar, eh? ¡Qué loco! Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde el Atril. Desde el Atril. Actores, reportajes, cápsulas para ti. Desde el Atril. ¡No te lo pierdas! ¡Solo por Cartoon Media! Y ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Una persona física, dices tú? Sí. Cuando muere, dices. Cuando muere, no, la persona se detiene en proceso. Haz de cuenta que te bajas de la estación del metro. O sea, es un metro. ¿Vas a te quedas ahí? Cuando el maestro te toca en la frente y te transmite energía. Es cuestión de un segundo. Te mando un saludo de Valencia con todo mi cariño y amor. ¿Qué te pasa? Nos dice Darío, Perú, Colombia. Órale, pues yo les saludo desde Alemania, amigos. Porque los demás, como tienen miedo de decirle sus errores a nivel gráfico para no tener enemistad, pues le dan el avión al cuate y eso es hacerle un daño a la persona. Bueno, mis queridísimos amigos, ya me voy a hacer mucho sueño. Yo prefiero que me odien, pero poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Te falta esto, te falta esto. Como dijo Yoda, para obtener la fuerza debes desaprender lo aprendido. Kaboom Studio. Una explosión de la imaginación. Martes y jueves de 9 a 12 de la noche. ¡Kaboom Studio los invita! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches. Ya regresamos. Se está dando el patatús aquí, Oscar. Al programa. Y acabamos de escuchar los dos temas de las series que les mencionaba. Centenario y La Conquista del Oeste. Centenario, en esta, recuerden que si la ven por ahí en cable, o yo la alcancé a ver en cable hace como unos 6 años, porque esta fue del 78, esta serie. Es una miniserie de 8 capítulos, pero luego la pueden pasar por ahí. Entonces se llama Centennial en inglés. Uh-huh. Y sale Robert Conrad, Richard Chamberlain, Timothy Dalton, salen varios varios muy buenos actores. Y en La Conquista del Oeste también es la historia de la familia McCahan, que el líder de ahí es Seth McCahan, que la hace el actor que hacía el Marshall Lillon. Es un gran tototototototote, así, un torote. Sí. Pero era montañés, entonces la sabe de todas cosas con los indios, y el idioma que hablaba con los indios, hablan mucho de la espiritualidad de los indios, de la naturaleza. Es lo que me gusta de estas dos series. Sí. Es como la de Gran Chaparral. Igual. Ajá. Sí, también esa, el Gran Chaparral. Hijo, qué buena serie. Porque a mí antes de niño no me gustaban las del oeste, pero cuando ya fui creciendo, híjole, ¿no? O sea, me empezaron a llamar mucho la atención, sobre todo por las filosofías de los indios y de los, exploradores, los pioneros que llegaron a... Porque la de los pioneros, por ejemplo, uh-huh, era más romanticona, más de la niña y todo esto. Pero esta es más salvaje y más con las guerras con los indios y todo esto. Cómo tenían que vivir y sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, ahí era de improvisar cada rato, etcétera, ¿no? Exacto. Luego hay veces que para un viaje, Pasquinel, por ejemplo, que sale en Centenario, uh-huh, para ver a su esposa se tardaba un año y medio. A veces más o se veían después en 2 años, 5 años. Ajá. Y regresaban y no, está increíble. Sí, sí. La serie, véanla si la ven por ahí. Centenario y La Conquista del Oeste. Pues dice por acá Astro Zombie: a mí Raúl Velasco me daba igual, pero sí, en efecto, trajo y apoyó a muchos músicos de primera. Solo me cayó gordo cuando una ocasión que lo hizo varias veces, una ocasión con el Coque Muñiz. Pero la presentación de Alaska y Dinarama diciéndole: usted se cree mujer. Y Alaska se quedó fría y no dijo nada. Y Raúl le dijo: yo le voy a mostrar lo que es una mujer. Y sacó a Vicky Carr. Eso se me hizo un insulto terrible en televisión nacional. Por eso Alaska se fue de México y volvió declarando que había vuelto, pues ya no iba a encontrarse a alguien que lo hubiera insultado en televisión abierta como lo hizo Raúl Velasco. Y nos dice, ya vieron que Humberto Ramos está trabajando en una película, ya hizo los diseños para los personajes de esta, pero de eso ya tiene mucho. Sí, sí, ha hecho varios para también para Francia. Fue, se fue una temporada a Francia a hacer los diseños para esta. De hecho, se fue con Paco, creo que estuvo un año, dos años, creo que allá. De hecho. Pero no sé, sí, él quiere hacer diseños para películas, como nosotros también estamos por ahí preparando algunas cosas. Sí que sí. Y creo que le fue muy bien a Humberto. ¿Qué más? Nos dice Raúl, me retiro, señores, un placer haberlos escuchado, digan a Mr. Palomares que revise su inbox en Facebook, le mandé el link de la animación que les comenté de Doctor Who para que lo disfruten. Ah, un abrazo a todos y pasen una buena noche. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos. Ahorita que llegue Susi, les vamos a leer el Padre Nuestro de Dragon Ball. Ok. Ya sabes cómo son aquí mis amigos. Lo dice God Clone, Oscar y películas del oeste, pero igual, buenas, que la historia sea interesante y que sea más realista respecto a los amerindios. Y todo esto, ¿recomiendas alguna? ¿Conoces algunas efectivas? Pues esa, película. Esa que les digo, la de Centenario. El Gran Chaparral. ¿Sería? El Gran Chaparral. El Gran Chaparral está basado en el diario del tío Buck. Que es uno de los que vivían en el rancho El Chaparral. Uh-huh. Y es la relación entre dos familias, la de John Cannon, que es norteamericana, y la mexicana, que era de los de Montoya. Los Montoya. De Manolito Montoya, y de que el papá era bien canijo. Hijo, ese Montoya. Entonces, para protegerse de los apaches, se unieron, se casaron la hija de Montoya con que era Linda Cristal, con John Cannon. Pero la historia es increíble, y la parte, ahí mencionan mucho la parte mexicana de aún pasan la belleza, sí. Ajá, así es. Que eran más culta todavía que la parte de los norteamericanos. Sí, eran arreglos de familias para como que unificar, sí. ¿No? Entonces es increíble la serie, y ahí sale Manolito Montoya, que junto con Buck, Cannon, hacen una pareja divertidísima, porque se llevan la serie. Se llevan la serie porque son tanto de humor como de aventura muy seria. De hecho, la voz de John Cannon, de John Cannon era Víctor Alcocer. Que hacía la voz de The Monster. De, de Herman Monster. Y también Bob Cannon era la voz de Sergio Bustamante. Exacto. Es nuestro cuadro. Y la de Manolito no recuerdo cómo se llamaba el actor, pero... Y Linda Cristal, la voz la hacía Yolanda Mel. Oye, de plano Víctor Alcocer conocía a todo el mundo. Sí. Oye, por cierto, ¿ya viste la relación del cómic con uno de los personajes? Sí, lo dijiste la vez pasada. Pero lo que voy es que me preguntaban sobre series del oeste realistas, también la de Centenario, que estaba, aunque está basada en una novela de Michener, pero sí es está muy documentada, y como decíamos, por la familia de John Denver. Ajá. Que fundaron Colorado, aunque él era de otro lado, pero su familia era de ahí de Colorado. Y también está por ejemplo, unas películas, aunque son también novelescas, pero también estaban bien documentadas, era El Bueno, el Malo y el Feo, con Clint Eastwood. Sí. Es una obra de arte esa del Bueno, el Malo y el Feo. Es excelente. Con un clásico. El feo era el que sale en la flauta silenciosa, el que se está quemando con aceite. Era él. Era, sí. Y el malo era el que salía de ninja en la serie de televisión en los años 80, que era el ninja americano. Ajá. Se llama Van Cliff. No me acuerdo. Eli Van Cliff. Exacto. Pero ese también era un superactor. Es un superactor. Y la película El Bueno, el Malo y el Feo, que estaba basada con... Era cine italiano. Ajá, espagueti. Sí, que son de lo mejor del cine de... Y aunque había una también, una que les recomiendo también, que no está basada en hechos reales, pero está muy buena. A mí me parecía muy buena de niño, y no sé, ahorita la volvimos a ver, me gustó mucho. Los Siete Magníficos. Ah, sí, buenísimo. Con Jules Reiner y Pedro Almendralis. Que está basada en la de Los Siete Samuráis, ¿no? Sí, Los Siete Samuráis. Exacto. Es la misma trama de Los Siete Samuráis, que está basada en el oeste, y está increíble. Sale también James Corbin, Salen hay varias. Mucho actor mexicano. Steve McQueen también. Ajá, Steve McQueen. Entonces, hay muchas películas. Uh-huh. También están las de John Wayne. Pero no más, las de John Wayne muchas eran también hollywoodenses. Pero eran muy padres. Eran padres, pero me refiero que... Incluso las de Errol Flynn, aunque eran muy hollywoodenses, pero eran muy padres. Sí. Hay otra serie también que está basada en una leyenda india, que no la han pasado otra vez, pero la alcanzamos a ver. Se llama El Búfalo Blanco, la leyenda del Búfalo Blanco. La pasaron hace poco, hace como 10 años más o menos. Ajá. Y también es muy muy buena. ¿Qué más, Guacho? Hay muchas muy buenas. De hecho, yo creo que explotaron muchísimo ese tema. Sí. Allá en Hollywood, ¿no? Porque de hecho en Hollywood es donde empiezan a proliferar los géneros. Ellos son los que inventan varios géneros, ya no nada más cómicos, sino de lo de terror, de muchos temas que empiezan a explotar muchísimo, pero pues le sacaron jugo, ¿no? Sí, por ejemplo, son temas que no se agotan. En el canal TCM, ¿cómo se llama? TCM, ajá. Últimamente están pasando las del Gran Chaparral. Ajá. No sé si todavía las sigan pasando ahorita. Sí, la están. Y con el doblaje original. Sí, véanlas, de veras, véanlas. Hay unos capítulos que son muy serios y dramáticos, y otros que son de puro relajo. De puro, sí, de... Entonces combinan el humor increíble con estos partes. Lo que pasa es que también, como dices, había capítulos donde los capataces y todos iban de compras, o se iban a echar relajo a la cantina. Pero ahí empezaban otro tipo de problemática. Pero haz de cuenta, al Manolito, vean que está en un peligro determinado. Y se está riendo de... Está riendo de que ya se va a morir. A la Box Bunny. Lo están apuntando y dice, ay, me vas a matar. De repente están en peligro y como él era bien canijo, es como el clásico que se va a las banditas y conoce a medio mundo del bajo mundo. Era una ficha. Y entonces era una ficha. Entonces, era más peligroso. De repente lo van a matar. Sí. Y Felipe, y tú dices, ay, son amigos, ¿no? Los que quedan amigos y se salvan. Pero es que si era una fichita, no conoce al bajo mundo. Sí, porque por revelarse de su papá que era millonario, hacendado, se volvió él un forajido. Pero se sabe todo y se une al John Cannon. Y por eso también pueden salir a... le ayuda mucho. Y también se sabe el idioma de los navajos. Ajá. Y de los apaches. Ajá. Entonces, está increíble. Es una serie impresionante. Muy buen personaje. Y aparte estaba leyendo en una entrevista que le hicieron que él pertenece a la asociación que se llama Nosotros. Nosotros, que fundó Ricardo Montalbán. Está Vicky Carr, la cantante, wow, muy famosa. Y hay muchos... Está también Edward Olmos. James Olmos. James Olmos. También está, aunque no es latina, pero sí tiene... Estaba ahí, la Bagatubela Negra, que sale en Batman de los años 60. Okay. Y también, aunque no lo creas, William Shatner está en la asociación ayudando a los hispanos. Sí, ayudando a los hispanos. Y resulta que su personaje Manolito, Linda Cristal, también hay una entrevista con ella, en donde dice que ella siempre consiguió lo que quiso, porque le enseñaron a no ver para atrás, sino cierras, ya terminaste ese trabajo, sigues adelante, ¿no? Entonces, que sus compañeros se sorprendían porque imagínate el calor que hacía ahí y le hacían sus vestidos de terciopelo, pues ya ves todo. Eran locaciones de ocasiones. Entonces ella sentía el calor y todos se iban mientras hacían un corte, mientras checaban la toma. Ella se quedaba ahí, todos corrían a la sombra o a tomar agua y ella se quedaba pues ahí esperando en su posición. Y de repente decía, hijo, está haciendo un calor. Bueno, no importa, así adelgazo. Así me mantengo. O sea, era muy bruchona. Era muy fuerte, ¿no? Y entonces todo el mundo la admiraba por esa fuerza que tenía. Y la sigue teniendo. Pues es puertorriqueña ella. Y entonces, pero antes de que ella entrara a ese programa, dice que no sé si ella le llamó a Henry Darrow. Que es Enrique... O lo vio cuando llegó a... creo que lo llamó. Ajá. Y le dijo, tú y yo vamos a tener este papel. Así le dijo, muy segura. Ajá. Y sí. Y son hermanos en la serie. Ajá. Y resulta que fue muy importante el papel de Manolito, porque así como a la gente de color los discriminaban, toda la discriminación, ajá, pero ya ves que hubo muchos problemas racistas también con los mexicanos y con los latinoamericanos. Fue un personaje muy valioso para los latinos. Exactamente, entonces ese personaje era tan fuerte que reivindicó y subió el nivel de imagen. De hecho, se llamaba la serie. Sí. O sea, se llevaba con Vogue. O sea, los mexicanos se llevaban la serie. Llevaba la serie. Muy fuerte, sí. Sí. Entonces, eso ayudó muchísimo. Aparte, déjenme decirles que acabo de darme cuenta de algo. Hemos criticado a los frikis de todo. Pero me he dado cuenta que Sus y yo somos triquis, o sea, de Star Trek, pero también somos high chaparralquis. Sí, estamos en el club, estamos en el club de Facebook y todo, del gran chaparral, y nos mandan todas las noticias. Tendré que unirme también. Hace reunión en el rancho del Gran Chaparral. Sí. Lo bueno es que ahí no nos vestimos de blanco, de negro, de blanco, de rojo, de amarillo, de verde. Se visten de vaqueros. De vaqueros. ¿Sabes lo que? Te pones a catar grandolona y de pantalón. ¿Sabes qué? Pues, si vas a ese tipo de reuniones, haz cuenta, hacen el convivio y todo, pero pasan algunos capítulos de la serie, pero están en inglés, son gente y hoy. No, ¿sabes lo que hacen en esas reuniones? Hacen una carne asada como la hacían en esa época. ¡Ay! Y hacen una especie de simulacro del pueblo del oeste, de peleas y todo este tipo de cosas. Está padre el tour. Es como que hacen remembranzas. Y algo así como las ferias medievales. Ándale, y ya te llevan también a la al rancho de a la hacienda de los Montoya también. Sí. ¿Te imaginas a May vestida del oeste? Unas botitas. Sería Fiverr. Fiverr del oeste. Vente con el calor de allá, Bombilla. Te desapareces, Bombilla. No, solo quería tu cráneo. Sería la serpiente de Plaza Sésamo. ¡Desierto! ¡Desierto! Sí, pero no, yo sí quiero. Vámonos. ¿Qué más, Pacho? Dice Astro Zombie, ya no dijeron nada de la actitud de Raúl Velasco. ¿Qué opinan de eso? Ah, sí. Déjame decirte, mira. No es jueves esotérico, pero voy a hablar algo de esto. Porque sí lo supimos directamente. Y yo lo supe por otras vías. Raúl Velasco era un cuate de extremadamente maldito. Era muy malo, muy mala onda. En una época. Era muy, Tenía poder y todo. Pero le dio un problema de corazón que se murió. Dicen que se murió clínicamente y él cuenta que tuvo una experiencia muy fuerte. Incluso vio el túnel, ¿no? Sí, a nivel espiritual. Y dicen que ahí cambió mucho. Se transformó mucho. Sí. Pero sí fue muy. Después de esa experiencia, lo que mencionan es que fue muy estricto. Y muchos de los artistas también tenían lo suyo. Ajá. Eso que hablas de Alaska, Alaska le llegó directamente a... Hay otra versión también por parte de Alaska que no quería... Raúl Velasco le pedía ciertas especificaciones para el programa. Era de él, él lo conducía. Entonces él, como cuando vienen a Kaboom, si nosotros tenemos ciertas reglas, se deben cumplir. Entonces había quedado Alaska de... cumplir con una canción, no sé qué onda, y con un tipo de look diferente, pero más que nada era la canción, y una canción que estaba prohibida en México en ese tiempo, que no sé por qué, tenían sus reglas ahí también. Aparte también, ¿sabes qué pasaba mucho? Porque pues yo estuve ahí adentro, ajá, ¿no? Y obviamente pues había mucho movimiento con todos los programas, con Siempre en Domingo y todo, pero había muchos artistas que no llegaban a tiempo. Exacto. Que eran muy indisciplinados o también tienen lo suyo, ¿no? Sí. Entonces él se volvió muy rígido, claro, en ese aspecto. Porque es un programa de televisión, ajá, tú no puedes decir, espérense tantito, al aire, ¿no? Él con la Chapoy, que me cae muy mal, ajá, hacían el programa Siempre un Domingo. Y ajá, con otros, con Memo del Bosque y otras personas. Entonces, él tenía que volverse muy duro. Pero sí se sabe que sí cambió para bien. Sí. Que fue cuando empezó con sus programas de viajes para generar conciencia, para generar conciencia, cosas, pero sí le hizo cosas muy duras, también regañó muy feo a Luis Miguel en un porque también el Luis Miguel cometió varios errores. Entonces, hay que ver los dos puntos de vista también del programa. De hecho, tú estuviste en una entrevista, a ti te entrevistó Raúl Velasco, ¿verdad? Sí, cuando fue lo de Valores Juveniles, o sea, y ganamos la primera eliminatoria. Ajá. Nos entrevistaron ahí. Ah, pues están las fotos en el blog. Sí, pero también, cuando salió Susi, lo grabó mi papá, pero luego me borró el cassette. Salió con Rafael Susi. Ah, sí, con Rafael. Cantándole. Maravilloso, corazón. Bueno, ahí fue nada más pachacho. Y lo borró mi papá y tenía la única prueba de que salía ahí bailando como Kuhner ahí. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que sí se mueven muchas cosas ahí adentro. Sí. No, y es una mafia total. Pero para esa mafia también, para mover a todos esos artistas, cada uno con un temperamento diferente y muy snob y se creían la maravilla y todo eso, sí, también tienes para manejarlos, tienes que tener, sí, como Silvia Pinal también, sí. Sí, siempre fue exacto. ¿Qué más, Cocho? Dice Tavo: ¿y qué opinan del intento de Televisa de hacer Juguemos a Cantar? Con los del reality Código Fama, para algunos fue código fraude, porque cuando hicieron la cuestión internacional a los que ganaron y les dieron los premios. Ese es una porquería, la verdad. Por eso ahí vuelta lo mismo, la mano de Raúl Velasco, el de Juguemos a Cantar, tuvo éxito y ahí salieron muchos cantantes famosos. Este de la Código Fama lo hizo Rocío Campo, con la cual sí trabajamos en Plaza Sésamo. Uh-huh. Y la verdad... Pero ¿saben qué? No nada más es Raúl Velasco, también estaban arriba otras personas. Sí, exacto. No, entonces obviamente que todos se cuadran, o sea, es una cadena, ¿no? Sí, bueno. Sí, es difícil. Dice Gus, buenas noches, cabones, llegando tarde, ¿cómo están? Saludos. Hola, Gus. Aquí Nori, que no deja hablar. Nori, ¿por qué no hablas? A ver, dime qué. Porque no sé de lo que están hablando. Bueno, no sé cómo va. A mí me gustaría que hablara Nori. Obviamente, cada vez que Nori viene, se amplía más su visión. Pensé que se acaba la comida. ¿No? Es que cada vez me la acabo más. Sí, le iba a preguntar. Entonces, a raíz de que has venido al estudio, ya me gustaría ver tu punto de vista de lo que vives en Monterrey y de lo que has aprendido acá, ¿no? Porque obviamente te ha ampliado la visión de muchas cosas en cuestión uh-huh. del medio, uh-huh. ¿no? Y de los eventos que se hacen actualmente. ¿Cuál es tu opinión? Hijo, vamos a hablar básicamente de cómo es el medio y cómo es el medio, ¿no? Uh-huh. Haciendo. Yo creo que allá en Monterrey, aunque hay gente que está haciendo intentos, sus intentos son muy pequeños. No se están queriendo aventurar a hacer las cosas en grande, tal vez por desconocimiento, pero yo creo que sobre todo por miedo. Y aquí lo que he visto es que le han entrado a todo. O ignorancia también, ¿no? Sí, porque sí. Porque aunque se digan en los blogs, como que ellos no aceptan eso. Ajá. Sí, pero sí, yo creo que aquí se han aventurado a hacer cosas. Por ejemplo, esto es lo de la asociación. Que bueno, cuando yo estaba allá con los del medio allá en Monterrey, alguna vez hicimos reuniones de dibujantes y se aclaró que no se iba a hacer un grupo de dibujantes, porque luego todos al final acaban peleando, o sea, no querían hacer un grupo de dibujantes, más querían reunirse, uh-huh. ¿no? Tenían miedo de hacer esa, digamos, ese tipo de asociación, uh-huh. ¿no? Pero aquí se está haciendo. Yo creo que es necesario, sí, sí, es muy, muy necesario. Y qué bueno, ¿no? Que se está haciendo. Qué lástima que allá no, que no se están queriendo aventurar, que están queriendo quedarse nada más dentro de lo cómodo, sí, dentro de lo seguro, inclusive, aunque eso signifique que tengan que sobrevivir de otro tipo de trabajos. Ajá, sí. Es lo que pasa. O que los organizadores de las convenciones nada más se fijen, traten de hacer publicidad de su evento, tratando de llamar la atención, y que lo único que les preocupa es vender el boleto. Ajá. Y que ya si a la gente no le gusta el contenido, pues ya no le importa. No le importa. Sí, entonces, era algo que le estaba comentando a Sucia sobre las cosas que se están haciendo aquí, con lo de la asociación y todo. Por un lado, me sorprende en una manera positiva, sí, porque definitivamente siento que se van a lograr muchísimas cosas que yo creo que todos los que estamos en medio hemos soñado. Pero no todos creen que se pueda, pero por lo que yo estoy viendo, yo sí creo que se puede. Exacto. Y realmente lo creo así. Ahora, también me impresiona de una manera de que me preocupa, porque obviamente no conozco así todo y no sé yo si estoy digamos listo, ¿no? para enfrentar todo ese reto, pero pues mira, bueno, no, lo que pasa es que mucha gente no cree precisamente porque, como tú dices, tiene miedo. Uh-huh. El potencial existe en muchos lados, pero no hay una buena dirección artística, no hay una disciplina. Pero ese miedo es el que no permite. Lo que me platicabas la otra vez que viniste, de que tenía una revista y que nada más estaban esperando a que se moviera de acuerdo a las ventas de esa revista y punto. No se esforzaban por hacer más cosas, ¿no? Pero ella habla de la ignorancia, ¿no? Sí. No, pero sí se dicen editores. Eso es lo peor. Y no solo pues pasa en Monterrey, pasa en todos los estados y aquí en el mismo DF. Porque tienen un desconocimiento total de cómo se hacen las cosas, aunque ellos digan que son editores. Pero lo que a mí me gustó de cuando hemos platicado con Ori es que, así como Garjul, ustedes quisieron experimentar. O sea, quisieron ver de qué se trataba. No se quedaron nada más en lo que les decían los demás. No se cerraron. Sino que no se cerraron. Y parte de lo que quiere la asociación es ser profetas en nuestra propia tierra, pero al mismo tiempo hacer mancuernas con otros países para no irnos a trabajar solamente allá y maquilar, sino poder hacer cosas en conjunto y aprenderles a ellos, pero directamente, no pasar por toda la etapa de aprendizaje que hay, sino ya llegar de tú a tú, aunque ellos nos lleven ventaja en muchas cosas, pero no en otras. Nosotros tenemos un potencial aquí en México, no solo de geográficamente, tenemos uno de los mayores números de consumidores de producto, y eso a los gringos les interesa, ¿sí? Entonces, si nosotros controlamos esa parte, pero también con calidades, vamos a abrir otro tipo de puertas, que los que van abriendo puertas de trabajar allá son nada más para maquilar. Aquí claro, vamos a producir, pero necesitamos gente, que lo que tú decías, de que da miedo. Yo pienso que sí hay preparación, lo que no hay es, no me refiero a ti, sino a mucha gente, es disciplina, es lealtad. Ni paciencia también. Ni paciencia, todo lo quieren para mañana. Honorabilidad también, ¿no? Sí, no hay lealtad. La lealtad pienso que es una de las cosas importantes que todo el mundo desprecia, que todo el mundo la pide, pero nadie la da. La lealtad. Y esa lealtad es lo que impide que crezcamos como país a nivel creativo. Ah, claro. Esa es una de las cosas que también a mí me ha tanto preocupado como intrigado. Que alguien te enseñe algo que de verdad es invaluable y que tú no lo agradezcas de cierta manera. Una decisión en una película que luego quiero mostrar aquí, una frase muy, muy importante que dice: la villanía tal vez sea imperdonable, pero la ingratitud jamás. Exacto, exacto. Así es. Sí. Pero tú, ¿cómo has visto lo de Monterrey? Por ejemplo, los movimientos, ¿tú crees que hay algo serio ahorita, grande, que pueda cambiar el movimiento, toda la industria? ¿Aquí en México? De Monterrey. Porque ya se dicen que hay muchas editoriales, que salen muchas revistas, todo eso. Es que, bueno, es que para que se produzca allá para todo México, no. Pero hay unos cuantos que están queriendo producir por extranjero. Que ya están, ¿cómo les dicen? ¿Maquilando? Sí, pero eso les ha dado mucha experiencia trabajando para el extranjero. Y ahora quieren sacar sus publicaciones, pero para el extranjero, entonces no queda nada aquí. Exacto. Entonces, pues bueno, si esa es la dirección que ellos quieren tomar, pues qué bueno. Ajá. Pero aquí nos quedamos. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, eso cada quien puede, es respetable que cada quien haga lo que deba hacer. Pero como persona, pienso que aquí hace falta mucha gente que necesita comer. Uh-huh. Necesita gente que luche por ellos, porque no se van a atrever a luchar. Porque no pueden, porque ya están grandes y no se van a enfocar. Otros, los estudiantes que están saliendo de las universidades, no saben dónde van a dirigirse. Uh-huh. El problema que hay aquí en México es que, como no está la industria, creo que nos tocó a nosotros crearla. No me refiero a Cabú, me refiero a todos los que están en posibilidades de poder hacer algo en todo México, pero tenemos que tener todos los principios que son saber hacer el producto, ya sea en guión o en dibujo, tener constancia, tener disciplina, ir evolucionando, pero sobre todo también los valores morales, como es lealtad, ética. Y eso muchos no la tienen. Respeto. Simplemente. Uh-huh. Entonces, eso que tú mencionas es importante que mucha gente joven lo pueda comprender. Ahora que vamos a estar en la expo, a mí me gustaría, pues nos invitaron muy amablemente Richo Romero y su hermano. Sin embargo, quiero ver, muchos de los invitados están luchando para sí mismos, o sea, están luchando para generar toda un bienestar personal. Pero ¿cuántos están luchando para generar un bienestar general? ¿No? Entonces, creo que una de las propuestas, cuando menos de cabo un estudio, aunque ha de haber otros por ahí, es no generar ya tanto el producto en sí como tal, sino tenemos que generar quitar todas las barreras que han destruido el medio. Y reeducar a la gente. Reeducar a la gente. Claro. Y sobre todo, hay peleas entre nosotros, entre colegas, pero pienso que, cuando menos de Cabú, nunca hemos peleado por cuestiones personales. Siempre hemos peleado por cuestiones de que están ofendiendo al medio. Por eso Maritza luego dice, yo soy el villano y yo soy el peligro para México. Pues déjenme decirles que sí. Pues sí. O sea, sí, no en tal grado como ella lo está poniendo, pero sí, porque una persona que malinforma a otros, alguien que queda y por ego, puede destruir todo un medio. Se empiezan a hacer líderes de opinión cuando no tienen ninguna base de conocimiento. Exacto. No, y aparte, muchos de los chavos que están ahorita, veo la parte de conferencias, qué bueno que traen al maestro Aramburu aquí a una conferencia. Sin embargo, es lo que platicaba la otra vez. A mí me da coraje que el maestro Aramburu esté con un grupo de chavitos que son, quizá trabajan para colorear para Estados Unidos y todo. Sí, y, o sea, yo digo dibujar, hacer producto, dibujar, no colorear a otros. Eso es relativamente fácil de lograr, sobre todo si manejas un grupo que te puede hacer flats, y te puede hacer esto, te puede hacer otro, todo. Pero me refiero a dibujar, crear proyectos que se mantengan por mucho tiempo. Y el maestro Aramburu es uno de los que pueden hacer eso. Claro. ¿Sí? Tiene todas las tablas porque trabajó para la industria real, no para la industria que se murió después y ya todo el mundo creemos que estamos haciendo cosas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, por ese lado me gustó aquí lo de la expo, porque van a estar representantes de diferentes áreas que ya son profesionales. El problema está que el código de conocimiento para la transmisión de las nuevas generaciones y para realmente hacer una industria, esa creo que todavía no está planteada, y es la que no les gusta tenerla, y que es lo que Cabo está tratando de imponer. No imponer de mala onda, sino de decir, miren, para hacer un estudio de animación necesitamos gente comprometida que no se vaya a chicopalar, nada más porque no hay dinero, o porque ya me están pagando en otro lado mejor, y quién sabe qué. Si estás en un proyecto espiritual, desarrollando una animación, y te comprometes desde el principio, a mitad de la película no puedes salirte. Claro. No debes dejar botado el trabajo, y aunque haya rencillas personales con otros, en el estudio, y que si no hay rencillas personales, o sea, si el ego se baja, si la ética y la moral están elevadas, esas rencillas no pueden pasar en el estudio, que es lo que hacía Disney. Por eso pudo hacer lo que hizo, porque tenía gente que, aunque hubiera problemas, siempre luchaban por los demás. Claro. Y aquí en México eso es lo que desgraciadamente nos falta. Y lo que tú dices de que tienes miedo, de que tengas capacidad, simplemente tu honorabilidad es un elemento que valoramos más. Tienen, ¿eh? y preferimos hacer un estudio de dibujo con personas honorables que, aunque sepan, que no sepan completamente el dibujo, no lo puedan desarrollar tan fácilmente, pero pueden aprenderlo. Y ahorita estaba hablando con un cinta negra en el Facebook que me echó una tirada ahí, como que vamos a revisar portafolios, y me dijo, pero pues también no le vayan a decir mal, a romper los sueños a las personas. Nosotros nunca hemos roto sueños, al contrario. Nosotros hemos... Ahí está Humberto Ramos, sí, ahí están muchas personas. Hay muchas personas que ahí están trabajando. Y no rompemos sueños, que mucha gente los está siguiendo, creyendo que se va a materializar todo, porque es verdad, como tú dices. Pero aparte no solo eso, nosotros precisamente por eso las clases, ajá, las damos gratis, ya no a todos como antes, porque hay mucho malagradecido, ¿no? Uh-huh. Que nada más somos de enemigos cuando les damos todos nuestros conocimientos gratis. Pero, nosotros precisamente damos, no cobramos, ¿por qué? Porque estamos en contra de las personas que precisamente rompen esos sueños a gente que sí tiene el talento y tienen el oficio, y a otros por sacarles dinero que no tienen el talento ni el oficio, y con esto se nace, porque él decía, y si no, entonces los ponemos a trabajar duro para que sean artistas. ¿No puede ser? No puede ser. Aquí no es como subirte a la bicicleta, o como escribir, o como, no sé, como alguna cosa mecánica, ¿no? Es con esto se nace, es un don. O sea, es mentira que te van a desarrollar el talento, eso es mentira. Entonces, nosotros estamos en contra de ese tipo de personas, y precisamente por eso nosotros no rompemos sueños, al contrario. Lo que queremos es llevarlos a la realidad para que la gente se realice, pero también como profesionales estamos comprometidos a decirles las cosas como son. Y deben estar ubicados. Para que no pierdan años de su vida en algo que no van a desarrollar, y se sabe definitivamente cuando no funcionan para estas cosas. Y definitivamente debe de haber una depuración, ¿no? Exacto. Mira, yo en lo personal creo que más bien quien se rompe los sueños es uno mismo. Exacto. Por querer pero ahora sí que estar obsesionado o terco de querer hacer algo que uno realmente no puede hacer, ya por como tú dices, lo natural. Simplemente uno, si quiere uno trabajar en cómics y no sabe dibujar, hay diferentes formas de hacerlo, no solamente dibujar. Hay pues colorear, poner letras, distribuir, etcétera. El chiste es es como dice Susi, ubicarse, y eso que no se tome como mediocridad, al contrario. Y aparte que no se note, si nosotros estamos, siempre hemos ayudado a todos los que se acercan a nosotros, ¿para qué le abrimos la casa, las puertas del estudio a alguien que venga a quitarnos el tiempo, a decirles todo? Simplemente porque eso no está en nosotros. O sea, ¿para qué le damos todos nuestros contactos? ¿Para qué abrimos nuestros blogs y decimos todo lo que nos está pasando? Porque alguien nos va a robar la idea o nos va a robar el contacto. Lo decimos porque, la verdad, no nos importa. Exacto. ¿Sí? O sea, nos brindamos a la gente. El problema está en que también, cuando nos brindamos, también no vamos a dejar que... Sí. Por ejemplo, aquí a Norijico ahorita va a empezar una etapa muy fuerte de los dibujos. Ya pasó a la etapa de práctica. Ahorita va a ser ya unos layouts. Uh-huh. Entonces ahí va a sufrir sangre y sudor. Claro, son pasos, ¿no? Son pasos. Y, por ejemplo, no, Garjul, su nivel de dibujo todavía no es muy bueno. Y está aprendiendo otras cosas mientras está practicando. Y eso se los decimos aquí y siempre se los hemos dicho. Pero no por eso se vale enojar con nosotros como otros. ¡Ay, este cuate, que quién sabe qué! Ahora, yo hablo nada más de Kabum porque es nuestra experiencia. Pero también los que van con otros... He oído que van con otros profesionales. Pero los otros profesionales sí les insultan a los alumnos. Les dicen... Si vas a pedirme a mi opinión, yo te voy a decir lo que es y te aguantas. Y si no, vete al gorro por groserías, ¿no? Uh-huh. Nosotros jamás hacemos eso. Nosotros, cuando una persona es corrida literalmente de Kabum Studio, es nada más por una situación, lealtad. Fíjate, eso es lo que más me da risa a mí. ¿Cómo es posible que muchos chavos, que precisamente algunos profesionales los tratan así... Y se los pasan. Y aquí ya se sienten bien ofendidos. Por ejemplo, Jorge Break en un Facebook pone una nota así de... Dice, a mí me cae de gordo toda la bola de... Así con... ¿Groserías? Sí, bueno. Con finura. Con finura. Si me vienen a pedir un consejo, se aguantan. Yo les voy a decir las cosas. Ah, sí. Y entonces hay una lista de comentarios. Ay, sí, Jorge, no te enojes. Si yo hubiera puesto eso, ah, claro, desde el primer comentario hubiera estado puro ataque de troll. Y ah, aparte, sí, hay un cuate que se mete y dice, bueno, yo fui a las clases con los Óscares, bueno, con mi papá y con muy buenas personas y quién sabe qué, y le pone break, yo no soy Óscar González. No, pues qué bueno. Pues se nota. No, por eso, pero a lo que voy es, él sí le va a decir sus trastadas, claro, al cuate en forma de grosera, ¿no? Y por ejemplo, sí hay que tener cuidado porque si el alumno, el aspirante, no están ubicados y creen que sí dibujan bien cuando no dibujan bien, sí causa un trastorno emocional muy fuerte. Pero eso es una prueba. Exacto. Eso es una prueba que todos los creativos pasan, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando empiezas a... En esto sientes que tu idea es la mejor, que lo que haces es el plus ultra, ¿no? Que te lo sabes de todas. Y yo creo que en todo. Y como creativo, pues tienes el ego hasta arriba. Lo que tienen que hacer es bajar el ego, ¿no? Porque precisamente entonces eso es lo que no les va a permitir crecer. Porque no van a permitir ser guiados, no les va a permitir que alguien, que un profesional que ve los errores, obviamente, ¿no? Te diga, mira, está mal esta línea, pero si haces esta línea así, ya con eso cambia, ¿no? Y ya perfeccionas. Es lo mismo que en cualquier actividad, yo creo, ¿no? Sí. Si estás en canto, en baile, oye, pues si hay un maestro, hay un profesional que sabe la técnica, ¿no? Que sabe que si no tienes cierta técnica para cantar, te van a salir nódulos en la garganta, en las cuerdas vocales. Y no le haces caso, pues al rato te van a estar operando como esta chica de Rebelde, ¿no? Esta, la güerita, ¿cómo sí, se llama? Que ¿cuánto tenían de cantar y ya estaban operándola? Ahora, tenían meses, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que pues cada quien se busca lo y está donde debe estar, pero por sí mismo, ¿no? Ahora, hay un peligro también, que es con los viejos maestros, que los viejos maestros tienen mucho... mucho que enseñarnos, pero también hay algo que no hay que seguir de ellos. Una de las cosas, y ahora sí que perdón por molestar, pero estos maestros, cuando llegan alumnos, para no tener enemigos, ajá, les están dando el avión a muchos jóvenes. Como Humberto también lo hizo. No, pero estoy hablando de los viejos maestros que ahorita, por ejemplo, se están peleando por lo que no hicieron hace 20 años, están tratando de recuperar lo que no pudieron hacer por miedo en su época. Y eso, cuando llega un alumno y le dice, no le dice sus cosas, están cayendo ya en la cuestión pasiva, en la cuestión de, imagínense un maestro de karate, ay, hiciste mal esto, ah, así está bien, mijito, haz esa posición cuando tú quieras, la haces bien. Claro. O sea, no, tiene que haber rigidez. Esa rigidez es importante para poder continuar. Hay veces que también los directores de arte ven en un instante, por ejemplo, ven una imagen y hay varios errores, pero la pasan. ¿Por qué? Porque es funcional. Porque en el error también hay algunas cuestiones de... Como le decía a un maestro que se llamaba Palencia, mi papá, en el error también hay cierta belleza. Ajá, ¿sí? Claro. Porque lo demasiado perfecto es mal. Ajá. Entonces, tú en un cartón puedes ver, esta manita está mal, esta está, tú puedes ver otra cosa, cada quien puede ver un error. Y como dirección artística tú debes ver que esos errores valen gorro. Ah, ok, si es grave, sí lo cambias, pero si pasa, puedes seguir adelante. Ajá. Así es como se maneja la dirección artística. Porque también el propio dibujante sabe dónde está el error. Si no lo sabe, es que es mal dibujante. Nos dice por acá Eric. Otra vez me equivoqué. Ah, espérame, dice. Saludos amigos, aquí Eric llegando a casa. ¿Qué hacen? Orijico acá en Naucalpan. Pues especialmente acabándose nuestra comida. Pero traigo conchitas. Estoy escuchándolos con mi sobrino Josué. Otra vez me equivoqué, que diga Josué, les mando un caluroso saludo al chamaco, ya ando estrenando red casera. Ah, saludos. Ah, saludos. Ah, ¿ya tienes red casera? ¿Ya no te van a correr del internet? Órale. Qué bueno. Qué bueno, Eric. Saludos, Eric. Nos dice Elmo John, saludos, aquí es para cualquier disciplina, es necesario tener un profesional que a uno lo asesore. Exacto. Claro. Saludos, Elmo. Dice Almendra. Es una ley universal, ¿no? Siempre haber va a haber gente que esté más adelantada y de la que hay que aprender, y con toda humildad, ¿no? Sí. Y todos tenemos un maestro arriba de nosotros, claro, que sabe más. Almendra, por cierto, ahorita que mencionaron al tío Bock, justo ahora que reencontré mis películas en beta, encontré precisamente esa película. Ya nada más me encontré el cable de la video... Que encuentre el cable de la videocasetera, me pondré a verla. Ah, qué bueno. Almendra. Dice por acá Gotlón, ¿me pueden mencionar las páginas o nombres que de estudios de las personas, colegas con las que tienen diferencias y conflictos? Me gustaría ver qué producen, como la persona que dijeron que se llama Maritza. Ah, bueno, de conflictos, en realidad, todos los estudios que conozcas en México están contra, o sea, no nos quieren. Realmente, el conflicto no es de nosotros, no, hacia ellos. Nosotros no tenemos conflicto con nadie, ellos tienen conflicto con nosotros. Sí, sí. Nosotros vamos caminando y así como somos de abiertos y decimos nuestras experiencias y nos gusta compartir todo lo que hemos aprendido, lo vamos a seguir haciendo. A ellos les molesta mucho esto, no podemos por ellos no hacerlo, ¿no? Ajá. Si les sirve, qué bueno, y si no, bueno, también. Yo te voy a decir más que nada, los artistas profesionales que son ultra profesionales y muy buenos, que aunque no estemos de acuerdo con ellos o ellos no estén de acuerdo con nosotros, pero yo soy su fan a pesar de que no nos queramos, ¿no? Porque ni ellos nos quieren ni nosotros los queremos. Nosotros los queremos, pero si en realidad hubiera una unificación para salvar al medio como tal. Pero como cada quien quiere buscar su agua para su molino, yo pienso que los buenazos así, que tú debes ver como profesionales, son Bachan, por ejemplo, Edgar Clement, Patricio Beteo, él no se mete en nada, es muy bueno. Sí, está con el otro bando, pero pues es genial ese cuate, es genial también. Se dice lo suyo. Sí, otro que también es genial se llama Adrián Pérez Acosta. Es buenísimo. Él saca mucho los comerciales que salen de Imaginando o algo así en la tele. Hay un escritor que habla mucho sobre esto, sobre diferentes temas, salen muchas ilustraciones. Las hace Patricio Beteo y también Adriano. También hay, por ejemplo, está Freak, está Ricardo Peláez, que es buenísimo, está también, ¿cómo se llama? Esteban Saldaña. Para mí Esteban Saldaña, hay otros amigos que están con él, pero para mí Esteban Saldaña es el geniecillo del grupo. Esteban Saldaña es muy bueno. Está también Noé Briviesca, que es muy bueno, él sí es cuate de nosotros. Ricardo Plata también, él se va a unir a Kabum. Carlo Barbieri Barbieri es muy bueno. Él va a venir a la expo también. Están pues muchos, hay muchos también de mucho talento, pero no son tan grandes así, con buen proyecto como los que te he mencionado. O sea, yo estoy hablando a nivel de los que pueden hacer algo gigantesco por la industria. Hay muchos también que son medianos, pero también son, se puede considerar buenos. Y hay los que no son nada buenos y se creen y están considerados por los propios colegas que te mencioné como que sí funciona su trabajo. Eso es lo que a mí no me agrada. Por ejemplo, Maritza, pues como sube sus cómics a la webcómic, pues ahí está teniendo un nicho. Pero en realidad, si alguien contratara a Maritza para hacer un cómic, no funciona. Lo que pasa es que juegan a hacer dibujitos, y yo creo que mi primo de secundaria dibuja mejor, ¿no? Como la herramienta de internet es muy fácil, muy sencilla de manejar, entonces pues ya se sienten, suben dibujos y ya se sienten profesionales, pero es su ego el que habla, entonces... Sí. Y aparte no, de una cuestión, a nuestro medio sí les daña eso, ¿no? También quiero que entiendan el parámetro por el cual estamos también hablando sobre esto así. Yo hablo, y siempre he hablado, del tema editorial comercial. No el tema editorial de novela gráfica, no el tema editorial de lo que es el libro de 1,000 copias para venderlas en una librería. Estoy hablando de una editorial que dice... Me vas a tener que dibujar a un tema autoral, va a salir semanal, quincenal o mensual. Pero también me puedes hacer a Batman, o me puedes hacer a Batman, o me puedes hacer revistas, revistas, libros. ¿A quién voy a contratar? ¿A Mari? ¿A Maggie? ¿A Emma? ¿O a Maritza? ¿O a Maritza? Pues a Maggie o a Emma. Emma también es excelente artista. Entonces, por ejemplo, ¿a quién pero se va? ¿No tiene el ritmo? Sí, tiene el ritmo. ¿A quién vas a contratar? Pues a Maggie o a Emma. Y por actitud también nos podemos decidir. Ahí también por actitud. ¿A quién vamos a operar? Pues con los que estén con la causa positiva. Me refiero no que nosotros seamos la causa positiva. No. O sea, lo que voy es esto. Si la editorial te está pidiendo un cómic mensual comercial, si la gran parte de los colegas dicen, no, es que no se puede, es que no te puedo entregar, es que eso está mal, es que eso... O sea, y la gente está pidiendo cómic de romance, cómic de vaqueros, cómic de policíacos. Aquí vamos a contratar a los que estén aptos para hacer eso. ¿Sí? Esa es la parte de la pelea que estamos luchando. Bueno, simplemente lo que tú dices de... Por ejemplo, si nosotros necesitamos, y no nosotros, por... Como editorial sabemos cómo se maneja este medio, ¿no? Y debemos conocerlo. El ritmo de trabajo, los días de entrega, los planes de trabajo, ¿no? Que se tienen que respetar, porque van de la mano de las imprentas. Entonces, si nosotros estamos manejando cierta... esa manera de trabajar que siempre ha sido, no es de ahora ni la estamos inventando, y se la pasan diciendo, no, es que tú estás manejando mal la editorial, tú no sabes, tú esto, tú el otro, y por lo mismo ni trabajo, ni pues no sirves, no, ¿no? Pues, que hasta aquí. Sí, pero aparte la... No puedes confiar en una persona así. Pero aparte la situación es de que, hablemos del cómic comercial, uno no pone las reglas las pone el propio artista. O sea, en cuestión de que tú eres rápido, puedes hacer este estilo, entonces se escudan los que no lo pueden hacer, se escudan con que, no, yo no voy a trabajar en eso porque es muy comercial, o yo no voy a hacer, no me voy a rebajar a trabajar en los Simpsons porque son monitos bastante feos y yo quiero hacer otra cosa más grande. Cuando en realidad, si haces una novela gráfica que te tardas el tiempo que quieras tardarte, pues cualquiera de los que dibujan profesionalmente pueden hacer obras de maravillas. Y en menos tiempo. En menos tiempo, o en el mismo tiempo, pero maravillas. Pero, y sobre todo, ¿qué pasa? En el medio de ellos, se han desarrollado más la parte intelectual, que voy con eso. La parte intelectual es la parte que le gusta oír a Conaculta, la parte que le gusta oír a la Feria del Libro, la parte que le gusta oír a la gente intelectual. Si yo hago un cómic, 100 mexicanos dijeron, ¿cómo se llama? El libro este, las novelas gráficas, están hablando el idioma... ¿Un mexicano en gráfico te dio? Sí, eso. Están hablando el idioma de lo que la cultura intelectual en México quiere. ¿A quién van a apoyar? ¿Al que quiere hacer Batman? ¿O quiere hacer un superhéroe? ¿O quiere hacer una revista infantil para niños de comercial de Los Padrinos Mágicos? ¿O a una persona que está haciendo un libro de la historia de México... aunque nadie lo entienda a nivel como un cómic que lo van a comprar, lo van a leer, lo van a desechar, o a una persona que está haciendo un cómic de fantasía, para diversión, cuando en realidad con la culta debería apoyar a los dos lemas? Claro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque mientras le está haciendo algo como Los Padrinos Mágicos a una editorial, está entrenando lectores para que lean el otro tipo de lectura. Exacto. Y el otro tipo y libros, o sea, pero como nada más apoyen a un sector, el otro se queda vacío y los otros atacan automáticamente a la parte comercial. Entonces eso es lo que estamos luchando. O sea, no estamos luchando por su género. Yo también soy fan de ellos y yo también compro sus ahí tengo sus libros. Claro. Pero al público masivo no le va a entender. Los cómics de Beth, simplemente. Hasta se expresa así, bácala, ¿no? O sea, de Karmatron o de lo que sea. Pero simplemente tengo más fans que él. Pues sí. Él tiene los fans de la Feria del Libro ya. ¿Sí? Pero ahí tenemos otro tipo de público que ellos no contabilizan, que es el público masivo que no va a las convenciones, que no va a las ferias de libro, que no va a las tiendas de cómics. Son público que no conocemos. Apenas lo estamos conociendo, a lo mejor en Facebook, o nos los encontramos en una Expo X, pero no es el público que va a las ferias de libro infantil o a la cuestión de cómics. Ahora sí que son élites, más que nada. Son élites. Entonces, no quise que estén mal. sino lo que atacamos es que critiquen la parte comercial. Claro. La parte comercial, nosotros los criticamos a ellos por sarcasmo, pero nosotros también a ellos, si estuviera la parte comercial, nosotros lucharíamos porque hubiera libros de ese tipo de los que ellos hacen. Claro. Porque también es un sector que debemos atacar el plano intelectual. Pero si nada más estás atacando el intelectual para decirle a todo el mundo que la parte comercial es la que ya no funciona o que no sirve, porque no hay nadie que se atreva a sacar millones de ejemplares, o sea, o miles de ejemplares a la semana, al mes o a los 15 días, ellos nada más se conforman con 1,000 copias o con un determinado tiempo como una novela gráfica. Claro. Pero pues es más fácil. Esa reacción se me hace muy tonta, porque es una visión tan corta que si ellos están de alguna manera buscando vivir de esta industria, pues ellos mismos la están matando. Más, o sea, la están bloqueando con esa actitud y esa manera de ver las cosas solo para llevarla contra, ¿no? Ellos no entienden que Karmatron puede hacer lectores para ellos. Claro. Ellos no entienden que Karmatron puede prepararles el camino y el terreno para muchas otras cosas. Dicen que el 82%, para que les llegue el mensaje a una persona, el 82% de la capacidad de, por donde te llega el mensaje, es visual. Uh-huh. El 12%, algo así, el 25%, bueno, algo así, es por medio del oído, y el otro es por medio del tacto. Y falta la de la enseñación. El 1% es del gusto, algo así dice. Pero imagínate, ahí se ve reflejado el potencial que es un medio masivo, como televisión, la computadora, el cómic, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos no dibuja, que no dibuja, muchos dicen, pero ¿por qué si no dibuja? Pues yo dibujo. Cualquiera puede dibujar, uh-huh. O hasta un niño, pero no todos dibujan para comercial, para una cuestión comercial. Una cuestión comercial se divide en una cuestión de estética, de simplemente lo vemos en Estados Unidos, en Marvel haces, para entrar a Marvel tienes que pasar por un montón de pruebas, si dibujas superhéroes, los músculos como deben ser y todo lo demás, te aceptan. Te certifican. O sea, Disney te aceptaba de determinada manera, si vas a poner a un veteo a trabajar en Disney, tiene que hacer Disney, no puede hacer los diseños tan padres que hace, pero a menos de que haya una animación conceptual así de ese tipo, pues entra, sí. ¿No? Pero cada cosa tiene su función, pero que no me digan y que no me cuenten que el cómic no funciona ya. No, para nada. Simplemente no ha habido las personas que lo estén desarrollando, porque la única condición y el único problema por el cual el cómic en México no está saliendo es porque no hay dinero. Claro. O sea, el dinero es lo que está bloqueando, no el talento, porque sí puede haber mucho talento por ahí, sí. Es el dinero. Échenle aguantar una impresión mensual de 200,000 pesos más o menos, por impresión, o pongan 50,000 ya, si quieren. 50,000, que es lo más barato, mensual. Un independiente no lo tiene, solo lo tienen las grandes empresas. Pero fíjate que yo creo que un medio masivo es muy difícil que desaparezca. El medio está ahí, para el que lo quiera tomar y el que quiera explotarlo. El público existe, ¿no? El mercado. En la época cuando nació el cine, todos los que eran los que desarrollaban artes plásticas, los pintores, pensaban que cuando nace el cine el cine los iba a desplazar, ¿no? Porque primero fue la fotografía y de ahí se fue el celuloide, ¿no? Lo que fue el cine. Y resulta que no. Resulta que pues al contrario, iban a necesitar también de su arte, ¿no? Es un medio alterno, sino al contrario, era un medio que se estaba desarrollando y que iba a apoyar el otro medio, ¿no? Que era lo de los artistas, los artistas plásticos y después los contenidos. Ahorita, por ejemplo, vino una mercadóloga de la empresa, una empresa importante. Me decepcionó mucho porque ya sabe de antemano qué se va a vender y qué no se va a vender. Sí. Aún no saliendo las películas. Sí hay una intuición, pero es que ellos, los que son los mercadólogos, sacan siempre los productos de acuerdo a la moda y de acuerdo al momento y de acuerdo a la etapa y de acuerdo a lo que va a vender el target. Cuando en realidad no saben que una marca, no importa la moda, se vende millones quizá en un instante y pasa y desaparece. Pero lo que es más importante y es lo que nosotros buscamos aquí cuando menos en Camún, es no la moda, sino la permanencia constante. Preferible unas tortugas ninja, que aunque ya no están vendiéndose en todos los lugares con material POP por todos lados, pero ¿cuánta gente no es fan de las tortugas ninja, aunque no lo digan? De hecho, lo dijo ella, que era, yo, porque lo comentamos, ¿sí? Bueno, entonces es moda, ¿sí? Sí, o sea, por ejemplo... Sí, eso es una moda. Ellos lo único que ven son objetos, que piensan que si van a traer, entonces se van a explotar de momento y ya. Pero no están viendo la esencia que puede ser generacional. No están viendo no están viendo la masa que tiene añoranza, tiene nostalgia, tiene un montón de cosas, y simplemente los Simpsons ya pasó a ese grado. Los Simpsons ya no necesitas estarlos anunciando. ¿Mm? Ah, pero está Mau, ya llegó Mau cosido con nosotros. Hola, buenas noches. Es que estaba en mi rollo. Por ejemplo, los Simpsons ya pasaron a ser parte masiva de toda toda la gente. Las tortugas ninja, Walt Disney, aunque saquen material así constante, muchos dicen, es que las princesitas se me están vendiendo ahorita. Digo, sí, pero también es que el ser humano tiene capacidades de baje y de depresión o de estar contentillos, y vamos a tener que estar sujeto a eso. Tú saca el producto, y si bajan las ventas, van a volver a subir en un momento dado. Pero si las quitas, no le das el potencial para que sea una constante. ¿Por qué se venden todos los juegos esos de serpientes y escaleras desde hace miles de siglos? Siempre la gente lo está queriendo. Lo está queriendo. Lo que pasa es que a lo mejor en una época pasa por una calle donde ya todos lo tienen y no quieren pasar y no se vende en esa parte, no, por eso lo vas a quitar. Fíjate, hay cosas que tradicionales, como serpientes y escaleras, que se pueden modernizar, pero siguen siendo esa esencia. Exacto. No, además, porque ya son clásicos. Además, cuando lo que tienes convertir es un producto clásico. La moda es verdad, lo que ellos manejan tienen razón en cuestión de su... Pero si lo juntaran con la otra parte, impresionante lo que venderían. Simplemente por eso la cuestión de las nostalgias. Hay el error de que quieren modificarlo. Ok, sí se debe modificar, pero yo pienso que la modificación de un personaje no debe ser por un diseño determinado por la época. No debe ser la esencia. Debe evolucionar naturalmente. O sea, como han sucedido con muchos personajes. Por ejemplo, ahorita Scooby-Doo lo modificaron para una nueva era. ¿Quién lo está viendo? O sea, no lo están viendo. ¿Quieren al viejito? Simplemente Archie. Está horrible. Están tratando que haya un homosexual, que haya un negro, que ahora haya un hispano, que haya esto, que están buscando cuando eso no lo pueden sacar. Nada. Diferentes, lo pueden seguir sacando. Y no importa. Lo que importa es la esencia de Archie. Claro. Fíjate, me voy a volver a repetir, voy a ser ya muy terco. Un mejor ejemplo de lo contrario, de lo que sí se está haciendo correctamente, es Ultraman. ¿Sí? Claro, ¿lo viste? Sí. No. O sea, es de esta época y no, siguen conservando lo clásico. Lo mismo. ¿Cuál es tu impresión? Ahora, ya una vez que les dimos la impresión de Bombilla, porque ya no conocía a Ultraman y vimos las películas, ¿no? Y ahora, ¿cuál es tu impresión, Mikey, que tú no lo conocías? Mira, yo de hecho, ahora sí que Ultraman lo conocí por Kaboom. Y yo, en primera instancia, a mí sinceramente no me llamaba la atención. Yo pensé que era... Puede ser así como un superhéroe o algo así de los japoneses, pero que yo pensaba que no tenía así mucho impacto. Y ahora que veo las películas, me movió una cosa, ahora sí que es indescriptible, que yo digo, de esto vino muchas cosas que yo sentí de niño indirectamente por otras series, pero que influenciadas por Ultraman. Y de hecho, lo que yo vi de lo que me pusieron de Ultraman no fue algo clásico, porque no se pudo, sino algo muy reciente. Pero los personajes que aparecieron ahí, que fueron todos los Ultramanes de todas las series, sí me llegaron. O sea, es ver algo clásico. ¿Viste el Kunda Kaleri? El Kunda Kaleri, que sigue vigente y que lo ponen de la misma manera y que de hecho, dentro de la misma película, mueve toda la gente. Sí. Eso es algo indescriptible y eso es algo que mueve. El mercadólogo te dice... Por ejemplo... Ultraman ya pasó hace muchos años. Ya no vende. Porque no está en Japón. Pero aquí no lo han traído. Simple y sencillamente. Porque ya no sueño. Ahora, el Chavo del Ocho. Por ejemplo.